blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Meet a sulky, over-funky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. And Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un placer para mí dejarles caer e introducirles tres miembros de este honorable equipo de los cinco que somos. Porque no hay quinto malo, obviamente, es el que más se disfruta. Pero bueno, aquí a mi diestra tengo al, desde una galaxia muy lejana, el elemento de moda, Jibby Jibby, la mascarita, el mismísimo Wookiee. Exactamente. Aquí a mi siniestra tengo, como ya escucharon, a mi carnalito, el buen Zico. Carnalitos. Uh-huh. El Master Podcaster estaba viendo lo de la mudanza, estaba viendo dejar el Vanishing Point para cambiarse al House of Heroes. O sea, ¿ya va a abandonar el sótano de sus papás? No, él está en el ático. Él vive en el penthouse. Él vive en el ático, pues sí, él vive en el ático. Por eso nos encuentra con nosotros y ya saben, con nuestro carnalito Clark, y como siempre está repartiéndoselas por toda la República. La palabra, obviamente, el conocimiento y la buena aventura. Del mundo de los cómics. Me gusta esa palabra, sí. Buenaventura. Shalakafluki, porque iba a decir otra cosa, güey. Pero bueno, rápidamente, a lo que te traje, Chencho, ya les dimos una semana de gracia. Si escuchan, les advierto y les... Ah, no, antes de que se me olvide. Queremos agradecer a todos nuestros Patreons por seguir apoyándonos en esa campaña. Queremos a Mr. D, nuestro nuevo Patreon. El señor Danger. Mr. Danger. El señor Rosas. Federico, gracias por comenzar a apoyarnos. Gracias. Obviamente, Stephanie, Edith, Juan, sean como Juan. ¿Quién más anda por ahí? El buen Eric, toda la banda que está, Rodrigo. Ajá. Toda la banda que nos está apoyando en Patreon, gracias. Nosotros seguiremos diciendo la misma cantidad de estupideces que siempre. Hasta un poquito más. No, man, en video. Ya les agregamos la versión no en video. No alcanza para que no esté dormido. Exactamente. Pero se los agradecemos mucho. Obviamente seguiremos echándole las mismas ganas. Ajá, claro. Para que pues valga la pena toda su inversión de Juan, porque los demás no les veo muchas ganas de seguir, pues, así como que ponerle más. Pero bueno, rápidamente, ya les dimos una semana de gracia. Ajá. Vamos a hablar de Civil War, Captain America. El título correcto es Captain America Civil War. Okay, que ya... No es el Capitán América Civil War, como lo dicen en otros dos. Aprendan a pronunciar con un Civil War. Civil War. Aprendan a pronunciar, carajo. Okay. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo no la he visto. Si se preguntarán, oh, Nightboy, ¿por qué no has visto Civil War? Y si no, de todos modos se los voy a decir. No es porque no me interese verla, no es porque no la quiero ver, no es porque sea Marvel, porque sea Capitán América. Que de hecho Capitán América, lo he dicho mil veces, es la franquicia de Marvel, la única franquicia de Marvel que realmente me interesa y me gusta en las películas. Yo creo que es la más exitosa y más constante, ¿no? Thor no es mala. No, pero no ha llegado al nivel. No ha llegado. Iron Man arrancó muy bien y el universo, pero no Thor, es todo. Thor es mediocre en lo que podríamos decir. Es una... películas que pudieron ser más cada una de las se quedaron cortas. Mira, y por eso vemos así idiotas con chamarra, con ese estúpido calor de 31 grados disfrazados de Capitán América, por eso no los quieren en su casa, pero por eso les falta aire en el cerebro, idiotas. Pero bueno, chamarra de piel. Sí, no, está ahí, con este calor, 31 grados centígrados de temperatura ahorita que estamos grabando. Pero bueno, el punto de todo esto, ajá, es que no es que no la haya visto. Pasamos al Wookiee en shorts. Exactamente. Con todos sus fans. Güey, hay que airearse, se tiene que airear. Porque si no, tanto pelo huele gacho, güey. Pero bueno, el punk, como perro sudado, cabrón. No, no manches. Pero el punto de todo eso es que no le he visto. Es el Wookiee. No le he visto porque honestamente le estoy sacando la vuelta a convivir y encontrarme banda como ustedes que nos están oyendo. Fuera de banda como Juan y todos nuestros Patreons, ¿ok? El resto, bola de idiotas. Ajá. Me rehúso a convivir con ustedes. Ajá, me rehúso a caer en a escuchar sus ranteos, sus comentarios en el cine, sus comentarios previos y después de la película. Uy, te voy a decir una cosa. No, déjame terminar. A mí me tocó en el función de medianoche, uh-huh, y me tocó al lado de alguien que cada argumento que decía, ay no, ay sí. ¿La sufrió? ¿La gozó? No, pero aparte, quejándose, la sufría, sí, desde pero las entrañas. Qué pinche frustración ver algo así. Terminé, gracias a Dios, estaba vacío el asiento de atrás y me pude pasar al sí, atrás. No. ¿Se oyó gacho? Sí, no. Pero no le hago eso, con ese güey. No, pero la verdad que con ese güey dijo. Con ese no. Pero con ese no, me dio asquito. No, te voy a decir una cosa. A mí sí realmente, y lo hice lo mismo con Batman, con cualquiera de la trilogía de Nolan. Obviamente en la de Batman v Superman pues no me pude salvar porque pues estuvimos en premier, pero la banda muy bien portada, honestamente. Hasta los tres niños que los papás se los llevaron porque me vieron así con ganas de lo va a madrear si no se lleva a su niño. Palomitas. No, yo aventé un refresco, cabrón. Una vez es que abré un niño, precisamente en uno de Schumacher. Eso es culero, no lo tires la lata. Con la lata la recogí porque dije eso hay que reciclar. Después de chingados al escuincle. Pero realmente no entiendo cómo algo que les puede gustar tanto. Ajá. Que realmente te lleva a un estado anímico muy, muy chido, que son las películas de superhéroes, las de ahorita, porque ya vimos que hubiera pasado si todas estas películas se hubieran hecho en los 70s, hubieran sido el mismo fracaso de las tres que salieron. ¿Por qué sí la sufren, güey? Estoy de acuerdo no, que digas... No, está bien que la sufras, en silencio, no está güey, ¿cómo se llama? Como Victoria Rufo, güey. Mordiendo almohadas, como es su costumbre. No, ¿verdad? No, sufrir en silencio, así. No, te voy a decir una cosa, güey. No externen su opinión, me vale madre. Independientemente de que seas mi carnal y todos los años de amistad que nos unen, carnalito, soporto tus críticas porque son cuasi mesuradas. Y te podemos ignorar en cualquier momento parándonos a tomar un cigarrito o cualquier cosa así por el estilo. Como cuando me dejan solo hablando porque no hay cámaras, ¿verdad? Desgraciados. Exactamente. Pero que estés en una función de cine llorando porque no es lo que tú querías ver. Neta, ni el final de María, la del barrio, ¿eh? Vayan y minguen a su chadre. Porque no se han dado cuenta, como bien dice el Master Podcaster. No importa quién gane, no importa si Capitán América es mejor que Batman v Superman o Batman v Superman es mejor que Capitán América. Lo importante es que las películas estén bien hechas y haya más. Claro. Que haya esa fe de los estudios, esa buena voluntad de los estudios. De seguir invirtiendo en lo que nos gusta, ¿no? Exactamente. Dices, güey, tuvimos una época de sequía impresionante. Güey. Que la verdad, ya hubiéramos querido que saliera Green Lantern en esa época. Así les digo, ¿eh? Güey, hasta con Amazing Spider-Man 2 nos quedábamos, cabrón. Me cae de madre, ¿eh? Sí. Hasta me hubiera valido Spider-Man 3, güey. A los papás resucitados, ahí. Raise the dead. Güey, nos hubiéramos quedado, no es mala onda, pero hasta con la Spider-Man 3 de Raimi. Hasta con esa nos hubiéramos quedado. No, pues sí, es mucho mejor que las otras dos de Amazing con todos sus flows, cabrón. O sea, pero a ese nivel, con todo y que es la más floja. ¿No? No. Con todo y que es la más floja, güey. Sí, es la más floja, sí, pero los papás. Prefiero a Venom que a los papás. Ah, sí, y a Sandman. Prefiero a los dos. Prefiero ver a Sandman sufriendo por su hijita y a Venom que a los papás Parker. Que lo hicieron en el cómic, por cierto, cuando lo metieron en continuidad eso de la hija, ¿no? Ya entienden por qué. Mejor hecho. No, y los papás también. Ya entienden por qué los cómics no deben. Que a las películas de superhéroes no deben ser las copias de los cómics. Porque pasan, ella se llamaba Marta, ella se llamaba María. Ajá. Sí, porque en este caso hubiera sido María y María. Sí, no, María Gil y María Rogers, ¿no? Y María Parker, Mary Parker. No, que María Gil no es. María Gil es mamacita, güey. No. Por cierto, qué bueno se que llama lo mencionas. María Stark. No, acuérdate, sí. La fundación María Stark. Sí. E inclusive, en María alguna Rogers. Época, ¿te acuerdas quién era también? Ant-Man. La primera esposa era María Troballa. Sí. Cierto, es correcto. La primera esposa Hank Pym era ella misma. Cómansela, esa no se lo sabía. Entonces, Hank Pym la hizo. Así es la correcto. Hizo, se la comió. Pero bueno, antes de que se me olvide, y ahorita que estás mencionando, Carito, te voy a explicar una cosa, mi reina. Acepta, qué bueno que aceptaste el challenge. Esta semana no hay monito en la fotografía. Perdimos un like en Facebook, Carito. ¿Ok? y no veo yo así como que tu banda dándole like, ni diciendo, nos manda carito, ya le dimos like al fanpage, no veo acción, ¿eh? Entonces, en buena onda, aplíquese. Volverán a ver solamente a una chica. Ya cuando haya más escuchas mujeres, lo explicamos en el programa anterior, regresarán los tipejos. Préstame atención cuando estoy hablando porque luego me desconcentro, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ahora sí, los dejo con el Wookie y mi carnalito Zico a hablar de Civil War, porque a mí, A, no lo he visto, B, me vale más. Me cae bien tu actitud, vale más, sí, carnalito. Sé que me va a gustar, güey. ¿Quién quiere que hable? Así, a ver, Wookie. Estamos hablando de una película de un güey vestido de azul que se pelea contra un millonario. Uy, ¿de qué estoy hablando? No sé, güey, cuéntamela. Batman v Superman. No, es Batman. Es un güey de azul que se pelea con un millonario. No es, no es Captain America Civil War, güey. Ah, es la misma madre. Exacto. Cuéntamela, Wookie. Y para que después mi carnalita diga, no, es la cosa más reata que he visto en mi vida. Ah, güey, no. Al nivel de Walters. Ok. ¿Sí, Neto? No. ¿Neto? ¿A ti no? A mí sí. Ya, ahorita vamos ¿lo juras sobre una pila de Biblias apócrifas? Sí, porque tienen otros aspectos que no tiene Winter. O sea, hay pros y contras. Yo creo que sí, la crítica eso de es bueno. Perdida. Me agrada que un Marvel Lieber diga hay pros y contras. Entre una película y otra, claro. Ah, no, hay ya no me agradó. Sí, hay diferencias entre las dos, definitivamente. Ok, a ver, Wookie, cuéntanos Winter Soldier, Civil War. Empieza cuando. Como donde termina Age of Ultron, el Capitán América liderando a lo que quedó de los Vengadores, porque son los mismos. Y es como el Cookie Quartet, entonces se cuenta el número 16. Ah, algo chingón. Así. Más sin Quicksilver y Falcon, ¿no? Sí, ya sabes que se los llevó la competencia. No lo vieron venir. No, porque acá también sale War Machine, ¿no? Es de los nuevos Avengers, al final sí. Del recreo de Ultron era War Machine. Es correcto, todos los políticamente correctos y Second Strings. Ajá. Están ahí. Que curiosamente no hay villanos. Recordemos que el Cookie Quartet original fuera el Capitán América en los cómics, en Avengers, todos eran villanos. Bueno, aquí Wanda sí es villana. Si te das cuenta, es producto de Hydra, tal cual. Ella era parte de los laboratorios. Entonces, más bien se parece a Simon Williams, muy del estilo a Simon Williams del origen, ¿no? Que por cierto, en Galactic Storm, en Guardians of the Galaxy se confirma. Nathan Fillion, el que tanto han libado la banda de que quieren que salga en la película en de cualquiera. Su Panavillón, de la que sea, no importa, de lo que sea, les vale más. Hasta de Green Lantern. Bueno, salió de Jordan, quedaría bien. Pero salió ahora de Simon Williams. No dice Wonder Man, no. Simon Williams. Por lo menos sabemos que va a ser el actor. ¿Y sabes qué es chido? Pasan los pósters y se ve la película de Arcón. Sí, está genial, güey. Está genial. Hay cuatro películas que salen los post. No, los cuatro. Cuatro películas donde cuatro sale. ¿Cuatro películas de Arcón? Cloak and Dagger. Claro. Sale el póster de Cloak and Dagger y sale Nathan Fillion como un personaje. No, y también él hace Tony Stark, el biopic. Ajá. Sí. O sea. Está chido. Esos son los que dices, güey, chido, la neta. Ya entienden por qué no hay que quejarse. Bueno, síguenos contando Batman Vispea, Captain America Civil War. No me acuerdo ni en qué estaba. Ah, sí. Los Second Stringers. Están persiguiendo a Crossbones. Están en una misión como encubierto. Que son los 5 minutos del leak que se dio por ahí, ¿no? Que son no, parte. Que no está editado. Pues no fue un leak realmente. No, porque. ¿La liberación de la escena? Sí. Sí. Porque fue en los MTV. Pero curiosamente, está editada la escena. No pasa exactamente igual. No, es yo creo que no eran 5 minutos lo que. Hicieron en MTV, no. Porque esto es como 5 minutos lo que pasa. Y persiguiendo a Crossbones, Wanda hace las veces de lo del cómic de explotar y matar gente inocente. Qué feo lo dijiste, pero tienes razón. Ella funge, yo creí, o sea, desde ahí me empieza a sorprender lo ruso. Evidentemente, aquí se alejan de la adaptación del cómic. Y nuevamente, como Age of Ultron, se utiliza el título más para asociar a los fans de cómics. Con algo que conocen. Pero yo creo que aquí está mejor relacionado, porque hay está partes mejor hecho donde muchas cosas, ¿eh? Son muchas totalmente cosas. La idea del cómic, aunque por personajes, lo que sea, lo hacen diferente, se separan, tocan los temas de Winter Soldier, regresan a hacer otra vez la adaptación del cómic y se vuelve a separar. Es que, es ¿sabes, algo muy interesante. ¿Sabes qué? Mira, se ve que leen la trama de Civil War y aquí usan lo que funciona realmente del cómic. Porque hay gente que le miente a la madre del cómic porque están fuera de personaje. Entonces, en este no se salen de personaje. Lo trata de hacer más congruente. En el otro se entiende, o sea, yo tratando de argumentar por qué carajo se dan estas cosas, viendo la política de Estados Unidos, me cae que la gente así explota en un segundo, ¿eh? Y cambia de personalidad. Cabrón. Si vemos política, en ese momento, la gente que dice que no va a votar por Hillary Clinton y prefiere votar por Trump, Pero si no votarían por Bernie Sanders, dice, son incongruencias que se dan en ese aspecto. Estás fuera de personaje, güey. Totalmente. Entonces, curiosamente. Estás fuera de tu sentido común, güey. Es correcto. Entonces, en ese momento, sí hay cosas desproporcionadas, que sí hay cosas que, gracias a Dios, no sale como Clor, que es una basura lo que pasa en el cómic. Y ahí no lo tocan. De hecho, no sale Thor. In the Russo with Trust. No, sí, y creo que responde a la expectativa ahorita. Eso está muy interesante cuando el general Ross llega a decirles, bueno, tienen que firmar esto porque la ONU está diciendo. Y el capitán dice, no, no lo pienso hacer. Y le dice, capitán, si yo perdiera 2 misiles nucleares, tendría muchos problemas. Dime dónde está Thor y dónde está Val. Y el capitán no sabe qué responder. Es correcto. Entonces, en ese aspecto, pone la peligrosidad de los... O sea, como dice muy bien, Wanda hace los New Warriors en un segundo. Pero desde ahí nos empieza a sorprender. Mi carnal, ¿se va a tapar los oídos? No, estoy ignorándolos completamente, soy en el ¿seguro? Vacío. Sí, tú. Ok, desde ahí me empieza a sorprender, porque para mí Civil War iba a terminar con la muerte de Cap, tal cual. Y desde ahí, desde este momento, nos damos cuenta que los rusos traen otra temática tal cual que aplicar. Y yo lo dije, creo, la semana pasada, gracias por sorprenderme. Se llama ser un grupo de directivos, productores de película, inteligentes y bien organizados. Es correcto. No sé qué dijiste antes, pero me sonó que era lo que tenía que decir. Muy bien, carnalito. Me encanta tu estado límbico del Nirvana. Aún así, técnicamente se acaba como el cómic porque, como siempre hemos dicho, en Civil War, el capitán no se muere. Claro. Se muere en su cómic, independiente. No en la película, evento. ¿Eh? No es Avengers, papá, aunque parezca. Empieza a la mitad siendo el de la capitán, película. A la mitad es Avengers 2.5, termina siendo el capitán. Eso es lo que me gustó, eso es lo que me gusta. Mira, curiosamente, comparando con Winter Soldier, es mucho más action pack esta, ¿eh? Impresionante. Lo que se burlaban todos los en el enfrentamiento del juego de baloncesto, termina siendo, yo creo que la batalla más épica que yo he visto de superhéroes como tal. El Señor de los Anillos tiene más banda y se ve más cabrón. Sí, pero son extras digitalizados. No me importa, se ve más lo cabrón. Comentamos de Vikings que se ve Meron, sí. Porque esos realmente son poquitos, pero sí se están dando en la madre. Aplica igual. Entonces aquí se ve la necesidad de no tener atiborrado toda la pantalla porque la madriza es épica, realmente es épica. Nuclear, Jacob. No es nuclear, pero fíjate que... aquí hay una cosa muy interesante a destacar. Perdón, nada más para hacer énfasis con respecto a yo soy de los que sí. Me burlé del partido de básquetbol y sí. Me sigo burlando porque no lo he visto. Pero y vale la pena porque son memes muy ingeniosos. No, pero es una cosa. Me parece el movimiento correcto e inteligente por parte del director no saturar la pantalla ni la película con 200 superhéroes. ¿Por qué? Porque nunca, si así no le estás dando gusto a los Returners, les pones más personajes y nunca va a salir. Es que Squirrel Girl no salió lo suficiente. Aquí Flatman y Big Bertha no se veían bien. O sea, no te burles, güey. Que curiosamente. ¿Ya bailó Bertha? No. Los rusos declaran su interés contra a Wolverine. Que eso. Aguas, ¿eh? Hay pláticas por ahí en Fox. Ya sí. Que está raro, ¿eh? Que lo hayan declarado es muy raro, ¿eh? Y dos. Le interesan los Great Lake Avengers, búrlate, güey. Claro que me voy a burlar, ¿por qué? Porque es el hermano inútil de Reed Richards. Güey. El pajarraco es el avatar de Deadpool. Mr. Immortal, técnicamente. Está Mr. Immortal, ajá. Pero está Flatman, está la pajarraca, esa rosa avatar de Power Ranger, que al rato hablaremos de eso. Se llama Dina Zor. ¿Ves? La persona de Power Ranger, Zor. ¿Cómo no, Zor? Como grito de dinosaurio. Es Zor. Dina Zor. Y está... Zor. No, Zor es planear. ¿Soar? Soar es planear. ¿Es planear? Ajá. ¿No es grito también? No. ¿Sor? S-O-R es cuando algo te duele, que está inflamadón. No, ese es Sore. Ese es Sore. Soar, S-O-A-R es planear. Ok. Y me suena bastante. Sí, o sea, porque la tipa no vuela, planea los pterodáctilos. Es un pterodáctilo. Los pterodáctilos planeaban, no volaban, no tenían alas, tenían planeadores. Pero bueno, después de esa historia... Es correcto, carnalito. Claro, yo sí sé hablar inglés, güey. Pues, más o menos, güey, pero bueno, vale madre. El punto es que, para no vivir impresionados en el pasado, güey, aquí, yo insisto, que hubiera, o sea, lo que todo la bola de idiotas returners querían ver, que eran 200 personajes en pantalla, hubiera sido el fracaso y la condena de esta película, güey. Correcto. Honestamente, sí. ¿Por qué? Porque le estás quitando protagonismo a los personajes que realmente deben tenerlo y le estás dando relevancia a personajes bien piteros. Lo que siempre hemos dicho, Marvel tiene pinche mil personajes igual que DC. Pero que valgan la pena piteros, la misma cantidad, güey. O sea, claro. Muy poquitos. ¿No? Entonces, honestamente, yo, thumbs up a lo Russo. Bien hecha. A lo mejor en el trailer sí estás esperando que haya un close-up para la madriza. Pero ya, no la he visto, insisto, pero ya imaginándolo desde afuera, no podía ser de otra manera, ¿eh? Ahora sí, sigan hablando. Mira, fíjate que la batalla, yo creo que hace cosas muy correctas. O sea, bueno, estamos hablando del primero. La madriza, te digo que sorprende completamente en el hecho de Crossbones en Civil War, quien leyó Captain America Civil War, es el que mata al capitán, es el que le dispara, tal cual, que parece que dispara, porque lo que recrean tal cual en el momento es el asesinato, yo siempre lo he dicho, de Kennedy, y en el momento de que la que lo plomea es la que está con él, Sharon Carter, exactamente. Entonces, para todos los que no sepan quién es Sharon Carter, es la chica del GIF en nuestra página de Facebook. Ah, por eso yo sí soy Team Cap. Ah, ¿verdad, güey? Por Chris Evans, ¿verdad, güey? Obvio, Carito y yo lo respaldamos. Por eso perdemos likes, güey. Sí. Okay. Esa era una broma que teníamos que hacer, güey, perdón. Ahí te va. Curiosamente, manejan muy bien lo de Wanda, porque es inexperta, y en el momento de que se vuelve un suicida, te quedas, güey, qué pex, dicen, me la cambiaron, y en el momento de que lo levanta, y dice, ¿dónde? Y en lugar de levantarlo, estúpidamente lo azota contra una construcción que estaba habitada. Matan gente en el Capitán América. Demuestra que no tiene experiencia. ¿Cómo Superman? De ahí se van. Sí, pero estamos hablando de Superman y en otro de Wanda, güey. Nada más. Después de Strange, la más poderosa. Sí, sí, correcto. Gracias. En ese aspecto. No, hasta puede ser más poderosa a veces. Más, ¿no? De hecho, ella reconstruyó una realidad. Strange nada más le hizo borrar la mente a Spider-Man, el Redcon, que ya no es Mephisto, papá. Gracias, Doom. Gracias, gracias, Beyonder. Gracias, Quesada, sí. Por dejar tu última meada, ¿no? Sí, güey, tal cual. Pero en ese aspecto, como dices muy bien, retoma eso del cómic. Eso lo plantea, de ahí se va la discusión de que tienen que regularlos. Efectivamente, lo más importante de Civil War es eso de regular los héroes, ¿no? El tener que registrarlos, todo eso, esa batalla. Y aquí la hacen de una forma mucho más natural. Tony Stark no se vuelve el loco que dice tiene que ser porque así es y yo soy el papá de todos. No, es, ¿sabes qué? Yo creo que estamos a favor, debemos hacer eso para contener a Capitán América. No estoy de acuerdo, por eso cada quien expone sus puntos, se distancian. Y en ese momento tiene que sacar también a sus Avengers B, Tony Stark. Y curiosamente, aquí yo creo un gran acierto que tiene la película es desarrollar a esos personajes que a todo mundo le valían madre. En la batalla, en la primera, en el juego de básquetbol, los que más lucen no son los protagónicos. Aquí hay un upgrade impresionante. Yo te lo comenté a ti, me acuerdo muy bien cuando platicamos que la semana pasada. Falcon. Las alas del Falcon sufren... Desde la primera batalla. Muchas gracias. Sufren un upgrade impresionante. O sea, se vuelve Capitán América, tiene un escudo. Funcionan como escudo las alas, son ofensivas. Ya no es un jetpack, como lo dijiste muy bien. Es una evolución impresionante lo que sufre. El Red Wing, su halcón, que es un dron, está de poca madre, debo decirlo. O sea, tiene la misma interacción, aunque sea un dron. No te dirijas a mí, te estoy ignorando, güey. Es correcto. Qué bueno, carnalito. Pero es exactamente lo que pasa con Jarvis y Iron Man. Es exactamente, es la evolución, pero sigue habiendo una interacción como tal. Entonces, eso es muy bueno. El quemado de Funko es Ant-Man. Cuando se convierte en Giant Man, ese yo creo que es el momento que dices y te cagas literalmente. Y dices, no mames, güey, se ve poca madre. Entonces la batalla se vuelve muy cañona solo en detener a ese, que nadie daba un peso por ese héroe en ese momento. Y de hecho tiene que llegar Spider-Man inspirándose en el Imperio Contraataca para derrotarlo. Exactamente, quien no entienda, pues este, verá a los AT-AT. De hecho, los derriban. Oigan, ¿han visto esa vieja película de Star Wars? Pinche ojete, nada más porque está más mocoso y le llevo como 20 y tantos años al cabrón. Todo el mundo lo ve con odio, de hecho. ¿Cuántos años tiene este Stark? Dice, oye, este güey, ¿por qué lo trajiste? Y el otro personaje que destaca impresionantemente en las escenas que tiene, evidentemente, es Spider-Man. Ahora, se ve un Goodwill, por ejemplo, en Marvel, que no lo tiene ni Sony. En el momento que presentan a la tía May, y a todo mundo le vale madre. Y como dijo muy bien nuestro productor, creo que sí fue el productor, ¿verdad? El que dijo que la intención secreta era ligarse a la tía May. Sí. Efectivamente. ¿Sí? Lo declara en la película, dice, oye, ¿y tu hot aunt dónde está, güey? Tío. ¿Hay tío? ¿Hay tío? No, no hay tío. Que curiosamente, la presentación de Spider-Man es muy buena, de Peter. Buenísima. Pero si lo checamos un poquito bien, cuando el capitán está en el funeral de Peggy, las palabras que dicen en su honor es lo que lo inspira a mantenerse en su posición de, aunque todo mundo diga que estás mal, si tú crees en algo, quédate. Cuando Tony está con Peter y Peter le dice, yo lo hago, ayudo al que no se pueda defender, aunque estoy como que por fuera. Curiosamente eso está en contra de lo que está defendiendo Stark y aún así se lo lleva. Es, no sé de, si es detallito. Un detallito. Exactamente. Pero es interesante. Es interesante, pero fíjate, yo creo que acierto contra la serie de es que todos mantienen una posición muy inteligente. Black Widow la manejan excelente. Sí, lástima que se pierda. A diferencia de Winter Soldier, que llega, va creciendo junto con el Capitán, aquí está el principio, llega al partido de básquet y se pierde. Es que yo creo que hasta ahí debía de llegar ella. Es perfecto. Ella es el motor para que escape. Estando en el otro bando. Y le dijo, no, te iba a ayudar a detenerlo, no a matarlo, güey. O sea, hablando porque Black Panther se nos quiere fregar. Black Panther lo manejaron excelente. Es el otro personaje que destaca, impresionante. Su traje está poca madre. Como lo dijimos, es de los mejores trajes. No sabíamos desde antes. El traje de Black Panther está poca madre. El personaje, eso es muy interesante lo que comentamos. Black Panther necesita, y al final se muestra, que va a necesitar algo así como Captain America, personajes de apoyo. Lo que comentamos que sí. Probablemente el carisma del actor todavía no está para hacer una película solo. Sí, no llena la pantalla a diferencia de los otros protagonistas de las películas de Marvel. Que bien que es mal racista, lo logran. Lo que pasa es que no te gusta porque es negrito. No, porque Falcon tiene mucho carisma. Es impresionante el carisma. De hecho, la escena en Ant-Man, cuando él sale, levanta la película no solo porque está divertida, sino porque el güey sí te llena la pantalla. Te voy a decir una cosa. En los videos que han pasado de la Premier Mundial, ves al actor que sale de Falcon. Chadwick Boseman, ¿no? Ese güey. Y, y se ve... No, ese es Black Panther, ¿no? Sí, ese es Black Panther. Ah, no, es de Falcon. Ah, de Falcon. Anthony Mackie. Lo ves al güey y en la alfombra roja y se ve carismático. Mira, War Machine, por ejemplo, y en está... carisma de pantalla, era mucho mejor el primero. O sea, este cuate es mucho mejor actor, pero la verdad, el carisma no es lo suyo para pantalla. Geek Fact, hay una película en donde War Machine se revienta a Vixen. Ahí se las dejo de tarea. Ah, mira, muy buena. Brazzers, no voy a decir más. Acción. Sí, creo que la dobla. No sabe igual, pero creo que la dobla. Bueno, pero te voy a decir una cosa. A diferencia del actor de Black Panther, que en la misma alfombra roja se ve hasta desencanchado, ¿eh? O sea, se ve que le falta experiencia y le falta ganarse a la prensa, por las cámaras de la prensa, que al final del día es lo que interesa. Es probable, pero curiosamente manejan bien su personaje. Es muy buen actor, exactamente. Entonces, obviamente lo soportas con otro tipo. Manejaron muy bien, no se engañaron, porque curiosamente, 3 muertes. Pura madre, era cierto, la única que se muere es Peggy. No, y el papá de Black Panther. Bueno, sí, es correcto. Entonces, nunca lo vi alguien venir, más. Entonces, espérate, alguien más se debe de morir, porque si dijeron 3 muertes, pero no es insignificante la tercera y no nos dimos cuenta. Debe ser un técnico de un Queen Jet. Ah, bueno, sí. Claro, claro. Ese sí se me hace un desperdicio porque fue un muy buen villano. Es que, ¿sabes qué es el pedo? A mi gusto. A mí Crossbones es de los villanos que más me gusta de Captain America. ¿Cuál es el problema? Tienes 3 películas, Captain America, y tienes a Winter Soldier. Quizá ya no tienes espacio para explotar a Crossbones. Igual lo haces un reboot. ¿Qué ojete eres, güey? Pero efectivamente, no, se explota él solo. Es autoexplotador. Entonces, desde ahí dices, me va a cambiar toda la historia este güey. Y efectivamente, usan muy bien a Zemo. Yo creo que... ¿Sí sale muy... Chemo? Sí. Deja de quemarme la película, maldito. Pero creo que no... Podría haber sido otro... Otro personaje, ¿sabes? No te que sea que Zemo... ¿Pero tú crees que es Zemo ahorita? ¿O se va a convertir en Zemo? No, no creo que se convierta, ¿eh? Probablemente. Creo que es como el mandarín en Iron Man 3, pero bien ejecutado. Debe ser. Sí, de acuerdo, no es un actor. pero tú puedes ser, tienes razón. Curiosamente, muchos se la pasan criticando que todo es light y happy candy en Marvel, que sí es mucho más happy candy que obviamente la visión de Snyder. Pero Snyder ya vimos que tiene severos pedos. Tiene severos pedos, pero... la última escena ya está gruesa, tal cual, o sea, acabando Zemo de ponerlos a confrontarse, se iba a suicidar. Y pasa tal cual. Y ahí se ve cómo hacen héroe a Black Panther entre espadas. Yo te voy a decir una porque cosa. Porque Black Panther llega nada más con la intención de matar a Bucky durante toda la película. Y al final se da cuenta que la venganza, como dice el chavo, nunca es buena. ¡Mata el alma y la envenena! Se los voy a editar, esto, aunque yo no hable, no importa, esto se los voy a editar. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí en lo particular, me parece... ya se me olvidó, tonterías, ya se me olvidó lo que les iba a decir. O sea, ya. No, porque estás negándolo en tu cabeza. Oye, algo que no debía. Sí, bárralo. No, está cañón. No, estaban hablando de Black Panther. ¿Cuál es el motivo ulterior de Black Panther? Es venganza, ¿no? Y honestamente sí se me olvidó con eso de su venganza nunca es buena. Se me fue totalmente lo que les iba a decir, par de tarados. Ok, sigan hablando. Ah, bueno, okay. Pero vaya. No sigan hablando. Mejor después de un corte. Okay. Ajá, okay. Seguimos con esto. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dato cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como hacer este planeta. Nosotros nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. And a little trainer, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, go for ever greater, we can show you how to. Where will you be then? You'll belong, you'll belong, you'll belong, you'll belong to the Mary Marble Marching Society. March along, march along to the song of the Mary Marble Marching Society. If you growl, if you groan with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour from a keeping trim and in step with the vim and the step of the Mary Marble Marching Society. Be an early riser. Try to be a mistress. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever vicious. And where will you be then? You'll belong, you'll belong, you'll belong, you'll belong to the Mary Marble Marching Society. March along, march. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my we Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado. Together they form the world's greatest force, dedicated to truth, peace and justice for all mankind. These are the Superfriends. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior nos estaban narrando minuto a minuto... Captain America Civil War. Cuadro a cuadro. Movimiento. Quemándome mi película. ¿Qué? Movimiento por segundo. Sí, así casi casi. O sea, que ya no son 24. No, a ver, abrevien. Díganos. 48 por segundo. Díganos lo bueno y lo malo de la película. No me describan la película. No la platiquen. Díganos qué onda con la movie. Yo creo que tiene. Es action pack. Esta sí es una action pack movie. ¿Eh? Realmente sí está. Se ve que lleve. Porque yo leí en muchos lugares. Ajá. Serios. Ajá. Como la Covacha, no, la Covacha no, dije serios, en Asamblea Comics, saludos, don Visto. No, leí que esta película sí daba la sensación de cierre de historia. Sí lo da, o porque sabemos que no, todas las películas de Marvel, obviamente como los cómics, te llevan al el eterno cliffhanger, que es por lo que leemos los cómics. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, la única que creo que sí tiene un closure es Iron Man 3. De hecho, aquí hasta se toca ese punto porque está platicando Iron Man con el capitán y le dice, es que decidí explotar todas mis armaduras. Pero luego llegaste tú con lo de Ultron y pues, ni modo. Okay. No, con Hydra y volví a usar una armadura. Y fue mi culpa, dijo, ¿no? Exactamente. Sí, fue mi culpa. ¿Qué? Pero, ¿sabes qué? Yo no siento un closure, más bien es la apertura de una etapa nueva en Marvel. Y lo hace presentando a todos estos héroes. Yo creo que sí funciona de comercial esa mitad de Avengers, tal cual. Y sí tiene una trama muy clara, la primera parte y la última parte. Okay. La confrontación que llega, pues ya sabíamos, en los cómics pasa, tal cual. Ya no les vamos a quemar más, porque pues, digo, también no se trata de quemar todos los spoilers. Ahí está interesante porque era lo más lógico. Era obvio, pero cuando pasas dices, ah, mira, era tan obvio que no me lo esperaba. No, okay, a ver, eso es lo que me gusta, que los rusos te sorprenden a pesar de todo. Sin tanto spoiler, pregunta. ¿Hay algún personaje que haya salido en alguna... Obviamente todos han salido en películas de Marvel de algún otro personaje. ¿Hay alguno que no esté en carácter? ¿Hay alguno que digas, no, ese güey no salió así? No, pero sí, a lo mejor no es... Lo que está extraño es que no salgan ni Maria Hill ni Nick Fury. Ok. En esto... Es la primera en la que no saldrían. Así es. Y fíjate que no lo había pensado. No hacen falta, ¿eh? No hacen falta, pero es ilógico. ¿Sabes dónde podrían haber salido? En la cárcel. Uh-huh. Ok. En la cárcel, cuando el capitán está en el funeral, tal vez. ¿No sería para darle un protagonismo más al órgano que los trata de regular como tal? ¿Qué es la ONU? A Watson. Que de la serie de la BBC, que es Prima Bilbo, ¿no? Exactamente, pero que es el Lyson famoso, ¿no? Que siempre tienen Liaison. La Liaison, de veras, quedamos que es francesa. Liaison, que tienen generalmente para que no le quiten protagonismo, le roben el poquito que tiene, la verdad, porque sale muy poquito. Yo esperaba más de que se explotaran el personaje de Martin Freeman. De todos los personajes que salen en la película, comparando con otras películas, ¿cuál es el que más evolución se denota en la pantalla? Falcon. Ant-Man. A ver, te los dos pelearon. Civil War. No, yo te voy a decir, Falcon evoluciona impresionante, pero Ant-Man tiene una película y a pesar de todo evoluciona como protagónico. Yo siento que Ant-Man creo que fue un gran comercial para su siguiente película. Perfecto. Eso es bueno saberlo, porque significa que sí se está, aunque sean personajes no es una broma intencional. Personajes pequeños. Ajá. Es pequeño, o sea, lo dijimos, era la apuesta más arriesgada. De hecho, es, después de es medianamente exitosa. Como debía ser, nos lo esperábamos. ¿Cómo lo esperaba? Digo, ¿no? La sorpresa, yo creo que la más arriesgada... exitosa porque logró lo que esperaban. Sí, con poco varo invertido. Sí. Yo creo que en realidad la apuesta más grande, siempre lo hemos dicho, fue Guardians of the Galaxy. Sí, que sí tenía billete. Ajá. Pero, correcto, pero sí considero que Ant-Man es un personaje no tan conocido. Entonces, pero me gusta que le estén dando esa continuidad. No tienen que ser el heavy hitter para que le des una continuidad en películas. Y que lo procures para los dos nuevos. Película. Tiene un protagonismo impresionante. ¿Black Panther bien? Black Panther muy bien, siento yo. ¿Sabe? Lo único criticable de mi gusto, y coincido con Wookie, que le falta carisma al cuate. Al actor. O sea, él está bien parecido. O sea, yo creo que no es feo. Las mujeres, o sea, no es feo. No es mal tipo. Pero le falta el carisma que tiene un Thor, que tiene el mismo Chris Evans. Chris Evans, curiosamente, cada vez que lo ves más desenvuelto. Yo creo que la relación con Tony Stark le ha hecho muy bien como actor. Pónganse a buscar en YouTube las entrevistas de Jimmy. Está cagadísimo este cabrón. Eso no lo hacía antes. Eso no lo hacía antes. No, la interacción que tienen en las entrevistas de Robert Downey Jr. y... que las más chistosas son las de Chris Evans y las de Chris Hemsworth juntos. Es correcto. Te mueres de la risa en estas malditas entrevistas. Bueno, ahora, ¿que Scarlet Witch sigue más Gris? O menos. No levanta, pero no levanta el nivel de los demás. Ahora, todos levantan, eso es algo interesante. Eso te habla de. No hay ningún personaje que digas, este güey sobró, o para qué lo metiste, no. Poquito a lo mejor, pero todos funcionan. Comentan, quizás es el que menos aprovechan, pero lo usan muy bien al último. Comentan los Rousseau que definitivamente, si le pusieron atención a la película, y eso ya lo confirmaré yo cuando la vea, de que sí se ve el inicio de lo que eventualmente va a ser la relación entre. Porque los Rousseau ya dijeron, hay quedó en la galaxia. Va a haber romance o algo muy interesante entre Scarlet Witch y The Vision. ¿Se nota en la película? Sí. Sí. O sea, okay. Estos cuates realmente saben lo que están haciendo, te lo voy a decir. O sea, manejan muy bien los personajes. Uh-huh. A mí, la noticia de que le cambiaran el título a Infinity War me da a pensar, porque también yo diría que los rusos demuestran que son directores confiables, uh-huh, con esta película. Yo creo que era su prueba de fuego. Sí, porque tenía una realmente, sí, y la otra, digo, no es trascendente, pero esta es su segunda gran película, uh-huh, y triunfan en ese aspecto. Y para Estudios Marvel, en la segunda siempre es donde tronaban a todos. Sí. Y estos güeyes ahí siguen. Y estos cuates les dieron Avengers. O sea, tenían una responsabilidad impresionantemente. Pero se los dieron a raíz de haber levantado Winter Soldier como la levantaron. Si hubiera sido otro el resultado de Winter Soldier, sí los mandan a la muca, güey. Honestamente. Con la mano en la cintura, aquí no dependes de nadie. Mira, si ni tu esposa es la mera que casi en Warner, te mandan a la chingada, porque tienes que dar resultados. O sea, te puedo aguantar un ratito más que los demás, no, pero sí, un ratito. Y me imagino que si tu esposa es de la mera de Warner, en Marvel les vale madre y te mandan a la chingada. Digo, buen punto. Decir, o sea, yo lo pensaría así. Sí, a mí mismo. Creo que sí, quiero creer que tu esposa sea lo que sea. Y el ratoncito madre. Sí, totalmente. Digo, creo que querías decir que tu esposa sea la mera de Marvel, ¿no? Fíjate, La interacción definitivamente, o sea, Captain America ha sido un personaje que no ha levantado solo sus películas. Ha sido en interacción muy bien hecha con los demás personajes. Para mí, Captain America siempre es el líder de los Avengers y como tal... Es el arrimado. No, pero es el que vive con Avengers. Realmente es el arrimado, güey. Ajá, porque no tiene dónde, sí, no tiene parientes, jodido, no tiene es nada. Jodido, es el War porque son ricos contra pobres. Sí. Bueno, técnicamente sí pasa eso, ¿verdad? O sea, cuando se ve la... Bueno, la viuda negra, igual, sí, tiene unas famosas. Sí está rica. O sea, sí tiene varo, ¿no? La viuda negra tenía trabajo. Iron Man es millonario. El otro güey es un piloto. No, Spider-Man es el que está fuera del personaje. ¿No? Pero tiene la tía Tomé. Pero es el ahijado. Tiene la tía Tomé. No, es el que le acaban... Mira, curiosamente, muchos pudieran mentar que curiosamente aquí se ve cuando yo creo que es una película buena. Te voy a decir por qué. Hay muchas cosas que le podían criticar los que quisieran criticarle. Una, el traje de Spider-Man es para mentarle la madre probablemente a los Challenge Rousseau. Accept. No, pero realmente, la tía May es altamente criticable, si te puedes analizar. No, ¿a quién le interesa? Está sanosísimo y llena la pantalla con un carisma que no tiene las otras actrices. Yo la veo y se me hace gorda y babosa. Marisa Tomei cumple todos sus requisitos. Marisa Tomei lo dice muy bien. habemos sillas de todos los sabores. Thumbs up por la tía May. Ahora, yo otra, hay una cuestión que, pues, de, con respecto al Capitán América que tú mencionas y se me hace muy importante. No puedo creer, de entrada no puedo creer que esté defendiendo yo al Capitán América todavía a esas alturas de la vida, pero bueno. Porque te gusta la trilogía, ha cumplido. Sí, no he visto la tercera, pero las dos que he visto sí. Hay una cosa importante en los cómics, si te das cuenta, es muy raro que el Capitán América aparezca solo en sus propios cómics. No, siempre ha sido. Como lo mencionaste. ¿Por qué? Porque es el arrimado. No, porque es el arrimado y siempre está o en la mansión de los Avengers, o en la Avengers Tower, o en Stark Tower, o tienen o tiene al Nomad, o tiene, que han sido a como Diamond otro, ¿no? Back, a Diamondback, a Falcon, lo llevan a S.H.I.E.L.D. O sea, no es un cómic, contrario a lo que pueda parecer, sí, no. No es un cómic, que pues, no es como Batman, que si le quitas a Robin, a Nightwing, a Gordon. No pasa nada, lo soporta y él es Batman tiene un cómic para estar solo, uno para estar con Robin. Exactamente. Esa es la diferencia. Ajá, o sea, no es, sí, como, no es como Iron Man. Es correcto, es correcto. Que a nadie le importa porque era un personaje B en los cómics. Que ahorita sí, con todo y eso ya tiene. También se extraña que no salga, ¿eh? Ok. Pero lo manejan bien. Muy nuevamente, bien. No llegó. ¿Quién puso eso en el prompter? Muy bien, es muy bien. Es muy interesante porque los que no logran meter, no los niegan. Eso es importante. No los omiten de, ay, aquí no pasa nada. No sabemos dónde están. A Fury lo dijeron, ¿no? También, ¿no? Lo mencionan. Fury no lo mencionan. Te digo que ese es él y María Gilson. Por lo menos los hubieran mencionado. Yo creo que aquí hay algo muy importante. María Gil anda ocupada, ¿no? En Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Ya apareció en la tele. No, no ha salido en la tele. ¿En esta temporada? ¿A quién importa? Porque siempre ha salido. ¿Tú la has visto esta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.? No, pero ni nadie, güey. Ni tú ni nadie, güey. Pero bueno, no. Acuérdate bien, los caterpillas. Hasta ahí se quedan, tenga interés en verla. Aquí a lo que voy con respecto a algo que yo creo que ayuda mucho a las películas, a esta película de Captain America en particular, y al resto del universo Marvel, cinematográficamente hablando, es que todos han convivido, todos los actores, todo el equipo de producción. Se lleva bien. Todos han convivido mucho. O sea, realmente se ve. Llevan bien. Se ve un carnalismo, se ve un brotherhoodismo ahí. Ajá. Sí, ¿cómo no van a querer a Robert Downey si le subieron el salario a todos? Es que gracias a él les pagan varo impresionante. Scarlett le pagan varo. Sí. Es más, y otra cosa que me gustó, y yo siempre lo he dicho, aunque Clarky me lo niegue. Scarlett, hablan de la posibilidad de una película para Scarlett Witch. No, Scarlett Witch de Black Widow. Scarlett Johansson, perdón. De Scarlett Johansson. Efectivamente, es la artista más hot probablemente que hay en el momento. Sí. Entonces, hay que aprovechar el momento. Olsen, no, ya, después de Jennifer Lawrence. Claro, Jennifer Lawrence. Que la Olsen la ves y dices. También se te hace gorda. Pues el Capitán América se le queda bien. Vean en Old Boy, no se hagan güeyes. Vean Old Boy. No, en Old Boy no se ve tan mami. Pierde, le faltan puntos de mamines, porque está así como chubby, está como muy ñe, pero en la premiere el vestido es escote raro que Chris Evans así como que, a ver, güey, qué bolé, vas para allá, los ojos están arriba. Eso está muy cagado. Sí, no, y de hecho, Sharon Carter me gustó cómo la manejaron, impresionante el closure entre Peggy y Sharon, muy bien manejado, okay, muy todo. Eso es bonito. Y aparte dicen, a ver, bola de malviajados, no es su novio, esta es su novia, güey. Tápenle el ojo al macho. No, pero sí, porque digo, es lo que le critican. De que es el, como el meme, ¿no? Que se echan besos y nada, se ven Bucky y Falcon así como que... Esta es la relación, güey, que nunca se ha extendido. Es una gran escena, porque al final Hitler ganó. El capitán necesitó el bocho para escapar. A huevo. Gran escena, gran Hitler, escena. Al final se puede reír del capitán. Sí. ¿Sí? Porque aparte, ese coche sí lo mandó a desarrollar Hitler. Sí, el coche para el pueblo. Sí. Eso es lo que quiere decir Volkswagen. Sí. Pero ahora, de los personajes, no de los superhéroes, por ejemplo, ¿cuál? ¿Hay una buena justificación para Thunderbolt Ross? ¿Hay una buena justificación para todos los demás? Thunderbolt Ross podía o podía no ser. Podía ser, pero otro es padre. Porque le sigue dando la continuidad de Hulk. Pero porque es Hulk como de la Norton. Que está más. Exacto. Eso es lo padre. Es como la que está más aislada. Mira. Ajá. Con esto la regresa. Bueno, nunca la han negado, pero es como, acuérdense que yo, esa también yo no vale, veo honestamente cómo digan que es un closure. Si te da pie a que reviva la franquicia de Iron Man. Exacto. Es más, habla de un interés de Robert Downey de decir, no, yo creo que otros 40 millones de dólares y sí me retiro, güey. Sí, aguanto una cuarta. Pero, ojo, ¿tú aguantas una cuarta? No, Iron Man fue lo que declaró. El halcón es grande, la soledad es mucha, güey. Pero bueno, ahora es... Sorry, wow. Wookie, sorry, Wookie. No, mi pregunta va con respecto a esto. Si hay algo... Bueno, no, antes de mi comentario. Ajá. Lo importante de todo esto con respecto a Robert Downey es que él dijo, quiero de regreso a Favreau. si hay cuarta película de Iron Man, quiero a Favreau. ¿Por qué? Porque quiero una película épica. Y dices, güey, uno de entrada, me paro de pie y le aplaudo a Robert Downey. Favreau hizo muy por reconocer, por reconocer que si no es por Favreau, Iron Man y todo su universo Marvel. No estoy diciendo que no hubiera existido, simplemente se hubieran tardado más tiempo y probablemente no hubiera sido Marvel un desarrollo tan impresionante. A Favreau, bastante. Todo. Bastante. Es la base. Ese y Whedon. Mm. Hay que ser sincero, sí. Porque Whedon la hace realmente. La eleva. La eleva. Pero la base sigue siendo exactamente. Favreau. Exactamente. Y los rusos, con los rusos tienen la posibilidad de pulirlo. Que es lo que. Lo único que criticaría todavía, porque esta serie sigue siendo muy aterrizada. No deja de tener batallas muy street level, muy bien ejecutadas, es bueno, muy bien ejecutadas, bueno. Pero hablando de un Infinity, todavía me daría que me tienen que demostrar otra cosa, no. Y ver si tienen te voy a decir una la cosa. Capacidad, el pero peor, sé que va a estar bien dirigido. El peor error que hubieran cometido los Russo en esta película, en Civil War, hubiera sido que dejar el sabor de street level. Hubiera sido el peor error, ¿por qué? Porque la franquicia lo merita. Porque no tienes ningún personaje cósmico. Fíjate que esta tercera franquicia, esta es lo que yo compararía viendo con Winter Soldier, es que vuelve a cambiar el género nuevamente. La primera es una película de guerra, lo hemos dicho. La segunda es un thriller político setentero. Ajá. Y esta es una película de superhéroes. Bien. Inteligente Marvel, bien hecho. Entonces, esto yo no lo definiría como un thriller, no lo definiría. Es una película de superhéroes. Acción. Action, drama. Action pack. Es muy ochentera en ese aspecto. Completamente. Y se agradece. Y se agradece, ¿eh? Estoy de acuerdo. Las persecuciones, mira, criticable. O sea, yo no entiendo por qué Bucky corre más rápido que la Pantera y que el Capi. Neta, no lo explican nunca. Porque la tecnología rusa es diferente. Se da a entender. No, pero aparte que no tiene drogas técnicamente. ¿Quién es el que sale? ¿Brubaker o Ruka? Eso de que no tiene drogas lo dejan medio... ¿Gris? ¿Quién es el que sale? ¿Quién fue el que creó el Winter Soldier? ¿Ruka o Brubaker? No, Brubaker. Brubaker, ¿te acuerdas que salió en la película de Winter Soldier? Sí. ¿Quién sabe qué chingas le inyectó, güey? Este es mi muchacho, yo me lo inyecto. Mira, hay algo que tienen que distinguir los fans de Batman y de Captain. Yo soy de los dos. Y eso eres una loca. No. Ahí se comparan. Sandwich, no. Ahí te va. Si Bucky puede, ¿por qué? ¿Qué es lo yo que no? Yo digo? Tienen orígenes muy similares en el aspecto temporal. Ajá. En el aspecto de que son los dos primeros con un sidekick declarado, tal cual. Pero la función del sidekick es distinta. Pues no, y siempre Batman va a ser primero. Distinto. No, por eso, espérate. Sí, no, al mismo tiempo. No, primero fue Robin. No, por eso, pero prácticamente es muy poca la diferencia. Dándola. Pero sí, yo lo sé. Pero sabemos que Bucky es la respuesta a Robin, tal cual. Pero la respuesta es distinta y lo ha manejado muy bien Brubaker. Yo creo que es el que más ha aportado en Cap. Sí, hay en poco. Hay una gran diferencia entre Winter Soldier y Nightwing, ¿eh? Es correcto. Con todo y que ya fue espía a Grayson. Pero no deja de ser un hijo para Batman. Y el otro es un hermano. Esa es la diferencia. Por eso, ay, sí, es este. O sea, es que lo defiende y es que son novios. No. Te voy a dar cariño, carnal. Pero realmente siempre lo ha visto así, sí. Como tal. Aparte, era el hermano mayor que siempre lo estaba defendiendo. Claro, es el que lo defendía. Y en los cómics era el hermano menor al que tenía que defender. Y tiene los homages que hace. Por ejemplo, cuando está en la batalla de Iron Man, que ya lo habían comentado, que están madreando y dice, puedo seguir todo el día. Es el homage a la primera, ¿no? Sí, y en ese momento llega Bucky, cagadamente es el que le salva, que le partan su madre. O sea, es un gran homage a la primera película. Bueno, entonces creo que cumple. Si le pudieras cambiar algo, ¿qué le cambiarías? Híjole, ¿me sabes con qué es perfecta y Torino? No es perfecta, no, tiene muy pocos baches. Okay. Ojo, es una película que realmente te tiene, dura 2 horas y media, pero te tiene constante. Realmente es poco el momento. Tiene buen ritmo. Muy buen ritmo. Okay. The Vision, he visto que se quejan de que se viste. Creo que no saben lo que dicen. O sea, ¿no han visto los cómics? No, están muy imbéciles en sí. Primera. Dos, The Vision. Menos ese, Juan. Ese complejo. Todos también imbéciles menos Juan. Pero es el complejo de Pinocho. Pinocho quiere ser humano. ¿Cómo se puede ser humano? Con ponte una ropa, güey. Busca una interrelación con la bruja. O sea, con una hada. Que te la chupe la bruja. Que te chupe la bruja. Ahí no está tan mal. No, pero bueno. Hay que handle that. Pero vaya, The Vision lo que está mostrando es tratar de adaptarse a un mundo en el cual él no embona por ser un androide. Y te lo dice con el final de Age of Ultron. Claro. Sí. Y aparte, qué bueno que lo es, porque aquí hay un paralelismo muy interesante con Pinocchio. Como dices, él quiere ser humano, chido, ahí está, pero quién es la que le concede el ser humano. ¿A Pinocchio? ¿El deseo? No, la hada azul. Y acá es la bruja roja. La bruja roja. Potato, potato, tomato, tomato. Bueno, la bruja roja que no salía en Game of Thrones. La bruja roja que la dejo de ese color y cualquier día de la semana. Pero, es correcto. O sea, siempre hay que buscar arquetipos porque, lógico, no hay nada bajo el sol. Pero no, todo no tiene nada nuevo. Nuevo. Ajá. No, sí, bajo el sol hay un chingo de madre, cosas. Madre. Sombrillas, generalmente. Pero, efectivamente, como dices, o sea, hay que ver de dónde vienen, qué arquetipos, y abrazarlos si están bien hechos. Sí. Porque es muy aceptarlos, difícil. Aceptarlos. No, exactamente. Sí, vuélveme a criticar, cabrón. No hay... Yo insisto, vuelvo a lo mismo. No lo he visto, pero si hay algo que la gente que lleva mucho tiempo escuchándonos debe saber, es que si hay algún personaje que realmente odio, del cual me pitorraré el resto de mi vida, salvo en las películas, es el Capitán América. Sí. Pero aún así... Clark y tú, curiosamente, o sea, es más, era la discusión que tenemos siempre, Batman, Capi, cuando nos empezamos a conocer eran unos ranteos de tu Capi es una mierda, es puto, y entonces yo también les contestaba y cagadísimo. Pero curiosamente, el que dos personas de las cuales le caga el Capitán América porque es el embodiment de lo que no gusta, el americanismo, etc. No, porque no es Batman, güey. No es Batman, pero es el líder de Avengers, o sea, todo eso. Y que unas personas como tú o como Clark les guste y sepan reconocer que es la mejor franquicia que tiene Marvel, sí, es de mucho mérito. Es que habla de películas bien hechas, sí, como tal. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de películas bien hechas, vamos al otro extremo. No, porque tampoco, mira, no soy tan mierda, pero estás hablando de... No, voy al idiota que corrieron. Bueno, que todavía no corre, pero... No han corrido, ni lo van a correr porque tiene que hacer una película más. No, pero el güey así como que, ok, sí... Es, lo van abriendo. Sí, platícale a ese güey, al nuevo productor, ahorita vamos a decir nombres, platícale al nuevo productor tus ideas de la película y a ver qué opina él. A él y a Jeff Jones. Ajá. Porque automáticamente... Y a Terrio. Fíjate que Terrio... Estamos hablando de Zack Snyder. Sí. Zack Snyder, o sea, se filtraron una entrevista que no sé por qué carajo no la habían filtrado antes, y es del 2008 de IW. Eso hubiera sido importante. Que sí vieron y tienen acceso a nuestra sección de previo del programa. Uh-huh. Hablamos de la entrevista, que el chico tuvo bien no poner el link y se los pondré ahora sí, se los prometo. En el cual dice cosas que está... Para orinarlo, la verdad. Decepcionan. Que no entiende el género en el que está. O sea, si estás haciendo Watchmen, sí, es una deconstrucción, pero no es el superhéroe. Si estás haciendo Sucker Punch, sí que bueno, porque cabe el pubertismo. Claro. Cabe el milarismo, vamos a ponerlo el de esa manera. El milarismo, exactamente. Ajá. Cabe el... ¿Cómo se llama la película de Miller? King Serbs. No, la otra, la del superhéroe. Kikas. O sea, te cabe... jamás. De atrás tiempo lo conoces. Es válido. Ajá. Que haga ese tipo de comentarios y que utilice esos recursos en Sucker Punch. Mira, haciendo la comparación con Miller, ¿no? O sea, sí. Pero ya que estás en un proyecto como Batman v Superman, como Justice League, y tu mentalidad sea más parecida... ¿A Watchmen? A Kikas, güey. Es que si es más Kikas, no es Watchmen ni siquiera. No, Kikas, o sea, es Kikas, güey. Es entender lo malo, es lo malo de clavarse. Señores, no le den a leer con todo y que espero, y quiero leer el revamp de Heavy Metal y todo. Uh-huh. Heavy Metal no está hecho para las mentes de 12 años. Entiéndanlo. No, deja eso, porque no nada más son las mentes de 12 años, carnal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No está hecho... Bueno, yo leí Conan a los 12, ¿eh? Eso explica tantas cosas. Sí. Pero no, a lo que me refiero es no... Gracias, Editorial Novedad. Lo que no se vale, para lo que no está hecho Heavy Metal, es para la gente de débilmente, de mentalidades guangas, fácil, susceptibles a cualquier pendejez del escritor, a cualquier pretensión falsa del escritor, acordar algo que no debe ser maduro. Si quieres algo maduro, vas y lees un libro, vas y lees La Divina Comedia, vas y lees El Quijote, vas y lees Shakespeare. Si quieres algo light, Ulises, güey, la Ilíada, la Odisea, lees esas cosas. Ajá. Sí, claro, pero, o sea, y decir, es que soy maduro porque no, no lo eres. No, no lo eres, güey. No estás maduro. Uh-huh. Más bien, adolescente. Eres un madurez, poser. Eso. Y es que yo leo cómic indie porque, güey, el mainstream, o sea, no deja de ser un poster. Es que, ay, trae capas. Ay, es que es Garth Ennis, Warren Ellis, Grant Morrison, o sea. Citar a mi carnalito, no mamar, que por cierto mi carnalito tiene bien a decirles la opinión que tiene Garth Ennis sobre su serie. Ah, sí, cierto, antes que se me olvide, un cuate muy cuate en Facebook se llama Todd Desago. Ustedes se acordarán en Spider-Man. Uh-huh, exactamente, es un tipazo y es la onda, güey. Se lo llevó Garth Ennis a su casa. Así que ven, güey, que ¿no has visto el tráiler de Preacher? ¿El trailer no. Ya es el capítulo. Porque para llevarlo a ver el tráiler, como que le no. Le puso el tráiler y dijo, ponle atención. Gente. No, ponle atención. Dice, ¿te gustó? Dice, pues Dominic Cooper sabe, cállate, idiota. Y le puso el episodio. Ajá. Ah, ya sabía que también le había puesto algo más, güey. Sí. Porque llevarte a verlo, qué poca madre, güey. No, le puso el episodio completo a Desago. Ok. Y ya que lo filtren, ¿no? Y Desago lo que puso, debe salir la semana que viene. Desago, lo primero que declaró es a Warren Ellis, le encantó. Le encantó. Preacher. Es bueno, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Alan Moore, no, que reniega de su pinche obra. No. Cualquier cosa que no lo haga él, está mal. Fans de Preacher. Duerman tranquilos, Garth Ennis es el tipo más contento después de ver Preacher. Oye, ¿eso quiere decir que sí le van a cortar los huevos? ¿Le van a cortar todo? A lo mejor no, pero Garth Ennis, a diferencia de Alan Moore, es que si no lo han leído, sabrán qué les pasa a su archienemigo. Que mira, carnal, se acaba de quemar. Lo van mutilando poco a poco. Exactamente. Es de AMC que al inicio respetaba mucho lo que pasaba en The Walking Dead, entonces. Hay posibilidad de Constantine que sí lo hagan. Era de AMC. No, era de el otro, ¿verdad? Sí, mira, lo malo es que el imbécil de Millar lo hizo en Kikas. Lo interesante es que el perro. Sí. Pero mira, es que volviendo al tema. Pero volvemos a lo mismo. AMC es una cadena de series donde salió Mad Men, Walking Dead. Es que eso no es, se churros. Exactamente. Exactamente. Eso da a esperar, ¿no? Ese tipo de cosas. El contra Stars, que también hace cosas similares que esperemos. Que están recasteando todavía nuevo personaje, ¿no? De la de Gaiman. Ajá, no, okay. Antes de que otra cosa pase, se me va a comentar en lo que te acuerdas, Canolito. American Gods. American Gods, gracias. Lo que también deben entender nuevamente son adaptaciones. Eso es muy importante, es una adaptación. Lo que vieron es Civil War. Sé que hay gente encabronada porque dice, es que no es el cómic que leí. No, yo con ese crecí. Bueno, qué bueno. Honestamente, no da. Hubiera salido del contexto fílmico que trae Marvel. Y esto es una adaptación. Cuando adaptaron la bruja en lugar de Nitro. No hay necesidad de tantos porque estos son los que tengo. O sea, entiendan. Pues no ha sido muy parecido a una, si se quejan, como Watchmen. Sí. Siempre se van a quejar. O sea, hasta lo que les cabe les duele, güey. Que Watchmen, por lo que veo, sí entiende el concepto, aunque se lo lleva muy al extremo en ciertas cosas, por lo que estoy viendo. Sí, sí. O sea, eso de que es que yo sentí que era Superman desintegrando a este güey. ¿Tienes pedos? Debes de entender qué personajes eran. Que eran los de Charlton, ¿verdad? Sí, son los de Charlton. Entonces, sí, no es Superman. O sea, sí son copias, pero no son lo mismo. No, y de hecho, para la gente que nunca nos ha escuchado hablar de Watchmen, que ninguno de nosotros lo tiene así como que la máxima obra de los cómics. Es muy buena, pero no es lo máximo. ¿Tú opinas que es lo máximo Watchmen? No, perfecto. Me gusta mucho, pero no. Seguimos, los cinco opinamos lo mismo. Es que aquí es el requisito. ¿Quieres entrar al programa así? ¿Qué opinas de Watchmen? No, ¿qué es la neta? No, está Comic María, güey. Sí, no, está Comic Verso, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, a diferencia de, bueno, lo que pasó con los personajes de Charlton, DC los acababa de adquirir previo a Crisis on Infinite Earths. Fue cuando llegó Alan Moore y dijo, quiero hacer Watchmen con los personajes de Charlton. Dijeron, no, los acabamos de comprar. No les vas a dar en la madre, güey. Ole iba a ser el Blue Beetle. Exactamente, The Question es Rorschach. Manhattan es Captain Atom. Silk Spectre. Se llama así la chica. No, era Phantom Girl. Phantom Girl, perdón. No. Es que sí, pues no. Sabía que era Phantom. Sí. No la de la región, la otra. ¿Qué otro sale? ¿Qué otro sale? Se me va por ahí algún nombre. Ozymandias es Johnny Thunder. Johnny Thunder, sí. Johnny Thunder. O sea, son los facsímiles. Que dijeron, no. No es Batman, no, como no es muchos creen. No, ¿qué clase de idiota es ese? Snyder. Snyder lo menciona también en su entrevista. Es que Night Owl. Y dices, no, pendejo, no. No. Eso habla de una gran ignorancia y quedarse en el poserismo de ciertas escenas. Eso es lo que buscar habla. Buscar violaciones. Es que neta, pero lo fíjate, que habla este no, güey, eso ya fue en pedos de Alan Moore, que ese güey se lo tomó muy en serio. Es que está cabrón, o sea, lo que me da a entender. Pero en Watchmen se pasa. Lo que Snyder no entendió. Acuérdate, como dijo mi carnalito, que hasta a Millar no dejaron acabar su American Jesus. Tal cual, con la violación del diablo, porque estaba muy pendeja. Sin embargo, a Eric Larsen se lo llevaron a Aquaman para quitar a Peter David, porque en una escena de Savage Dragon, el diablo le mete una patada en los cojones a Dios. Y esa fue la, y eso me lo contó a mi Peter Pero David. Acuérdate que Liefeld también es el que hizo el de Cristo crucificado. Sí, contra, o sea, el otro, ¿no? Pero, también, pero estamos hablando que, es, hay, que, cada cosa, que hay que entender que hay cosas que sí se pueden llevar y hay cosas que no. Hay cosas que, con las que la banda no se debe clavar. Porque al final del día no son más que proyecciones cubiertas de los escritores. No importa qué escritor sea, vete desde Shakespeare. Vete desde. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién fue el güey que escribió la Biblia? Desde ahí, güey. ¿Quién era desconocido? Porque fueron muchos. Sí. El que haya sido. El señor anónimo. Fue un ghostwriter. Este, desde ahí... ¿Godwriter? ¿Godwriter? De hecho es Godwriter, güey. Sí. Acuérdate que es lo que se pregona. Es The Source. Pero desde ahí estamos viendo que hay, o sea, que hay cosas que no embonan, güey. Que no debes de clavarte, que no deben ser transportadas a todos los medios. Hablando en específico de Snyder, antes de... Es que estamos hablando todavía, antes no hemos dado la nota al corte, como tal, ¿no? Sino antes de irnos al corte. Hay cosas que Snyder no entiende, que una cosa es Watchmen. El, vuelvo a lo que siempre hemos dicho, lo que es el contexto político de Watchmen, lo que era el entorno 80. Social, lo, exactamente, cómo el era la gente. Lo que quiso mostrar este Moore en ese momento. Y que para la película obviamente debía ser así. Al igual que Dark Knight, estamos en contra del gobierno, no estamos a gusto por las políticas, uh-huh. Pero son las cosas que estos güeyes no se dan cuenta, se quedan con, ¿y es lo ay, hay violación? No, se quedan con el superhéroe, se quedan con la capita, no van es, de al fondo. Es lo que siempre hemos criticado, ay, ¿y cómo le hará Superman con Luisa? O sea, ¿cómo irán a hacer? O sea, en el momento, importa, que, en el momento que tienes ese tipo de preguntas en tu diluida mente, déjalos comer. Y te vamos a dar tiempo que lo hagas, porque en el Inter te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo de SA, esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como de ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. She died. No. Are you sure? Reasonably. Why is it the good villains never die? Clark, what the hell are good villains? Call me devil. My heart is empty. They call me. coming, I'm coming. So start running, yeah, I'm coming, I'm coming. So start running. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa. Y planeta, y existencia existencial, he dicho. Porque la regué y no lo voy a editar, me da flojera. Pero bueno, en el bloque anterior, en el primer bloque del programa estuvimos platicando acerca de Captain America Civil War. En el segundo bloque seguimos hablando de Captain America Civil War, pero... Y la introducción a otro tema que aqueja, ¿no? Exactamente, en la semana hubo una noticia que a mí poderosamente me llamó la atención y me alegró al mismo tiempo, porque significa que mi carnalito Clarky no está tan estúpido como toda la banda cree. Como lo hemos imaginado, güey. Sí, sí, sí. Porque de repente tiene deficiencias mentales, sí, todo, pero sí, imbécil no es. Porque de repente lo platicamos, claro que sí está medio güey, ¿no? Pero nada, no, ya hablando en serio. Cuando sale la declaración de que Ben Affleck es el nuevo Batman, que yo menté madres hasta la pared enfrente porque dije, ya tenemos, vamos a tener un Batman visco. Y lo sigo diciendo, le falta acá los ojitos nada más blancos. Dije, por fin, con micas blancas, la máscara. Tenemos el traje gris Wookiee. Clarky dijo, a mí no me extrañaría, antes de que lo dijeran los estudios, a mí no me extrañaría que Ben Affleck escribiera y dirigiera la siguiente película de Batman. Estábamos especulando en ese momento, pero mi... Está mencionando, ¿no? Exactamente, momento, ¿no? Mi carnalito Clarky en toda esa pieza que tiene. Acaba de salir Argo, ¿no? Exactamente. Bueno, como tenía tres, cuatro meses que acaba de salir Argo. Pero mi carnalito Clarky, en toda esa sapiencia que le caracteriza y su buen tino e inteligencia, dijo, no me extrañaría y es más, se los podría apostar. Hay una frase que tenía toda la razón. Es el Golden Boy, el nuevo Golden Boy de Warner. Tiene razón. Y lo demostraron. Y lo está demostrando. La noticia que acaba de surgir en el universo fílmico DC es que es el nuevo productor asociado. Ajá. ¿Ejecutivo o asociado? Fue como Juan. Es como Juan. Sí. Entonces, el nuevo productor ejecutivo para ya Justice League, ¿no? Ciertamente. Entonces, esto nos da a pensar que se le están tendiendo la cama ya a Snyder. No, a mí me da que ya se dieron cuenta que él solito se la tendió. Sí. Sobre todo por esas declaraciones. Todo lo que escucharon en el bloque anterior con respecto a Snyder viene como precedente... De una entrevista en 2008 que dio para AEW. No, esa fue la entrevista. Ese es el precedente. Viene como precedente a lo que estamos comentando ahorita. Ah, bueno, de que Ben Affleck es el nuevo productor ejecutivo. y para Justice League, obviamente para Batman, y al parecer es el nuevo productor ejecutivo, es el nuevo Nolan del universo DC. Bueno, mira, ahora sí las analogías. Nolan fungió como una especie de Favreau, de cierta manera. Nolan era el nuevo Burton. Es que, mira... De una u otra manera, güey. Nolan fue el nuevo Burton. ¿Por qué? Porque fue el que relanzó a Batman, el que salvó la franquicia de Batman, bueno, como en su momento lo hizo Burton, güey. Es cierto, tienes razón. En salva a Batman. Más bien, Favreau es el nuevo Burton. No, pero es que no podemos hablar. Yo creo que... Ahora sí no le conviene, ¿verdad? No se parece a nadie. Lo más parecido que pueda pasar es Whedon con Snyder, yo creo. Sí. Sí. De hecho, en la franquicia de Avengers, de Justice League, o sea, es el caso más parecido. Entonces, parece que es lo mismo. Viene una nueva dirección, se ve, ahí se rumora, todavía hay que esperar si entra Miller a esto, porque se ha rumorado mucho del George Miller. Sí. Ojo, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Ok, sí estoy de acuerdo que la mentalidad de Snyder, después de lo que platicamos la mitad del bloque anterior, realmente es un estúpido. Se la compro en Sucker Punch porque eran sus personajes, es su película, es su visión, que sí tiene cosas de dirección muy interesantes, sí las tiene. Visualmente pero, sigue siendo el mejor que han tenido. Ajá. Pero de ahí en fuera es no más no da una. Ajá. Es que, ¿sabes? Pubertoso. Y aparte siempre anda queriendo imitar a Nolan. Uh-huh. Por ejemplo, en Sucker Punch mete muchas cosas estilo Inception, pero mal hechas. Uh-huh. Batman v Superman deficientes. Quiere hacer cosas estilo Nolan en Batman, la vuelve a regar. Ajá. Luthor. Ajá. Así muy, muy jokeriano. Ajá. Sí, el tener que matar a alguien a fuerza, el tener que. O sea, yo no se las quería comprar, yo quería darle el beneficio de la duda, pero viendo su mentalidad me da a pensar que sí son gratuitas. Sí. Sí, sí, o sea, después de oír eso... Fuertes, envidia a los otros. Y es exactamente, el señor Nolan, si tiene algo... Digo, no, Snyder. Si tiene algo usted muy bueno, es que retrata visualmente muy buenos cuadros. Sí, es impresionante. Entonces, explótelo. Eso no se niego. Explótelo y dedíquese a lo Yo que creo que eso bien. Es lo que va a hacer. La persecución del Batimóvil, aunque es ilógica, es una gran secuencia. Sí. Es la mejor secuencia de un Batimóvil. Te voy a decir una cosa. A mí hay algo que yo creo que va a ser la combinación. No me crean al 100% porque no tengo la sapiencia de Clarky ni el ojo de tondera. Pero yo sí creo que Snyder va a llegar con Affleck y va a decir, a ver, güey, quiero hacer esto. Ok, no lo vamos a hacer. Pero encárgate de filmar bonito esto. Dirige esto bonito, güey. Para que entonces sí podamos hablar de un gran éxito de Justice League. De hecho, ese es yo no, la... no me extrañaría... las notas, ¿eh? Uh-huh. Todo lo tiene que consultar con Affleck y con Terrence. Perfecto. Ahora, no me extrañaría... Aquí lo único que puede presentarse es una de dos. Generalmente, cuando ha habido ya un conflicto, un rompimiento, no han salido muy buenas películas, ¿eh? Estamos hablando de Favreau. Bueno, pero en Iron Man 2... No, pero el rompimiento fue diferente, güey. Muy buena. Sí, pero estamos hablando de una película que no es tan exitosa a comparación de la anterior. No, ojo, aquí hay algo importante. Whedon cuando rompe con Ultron, tiene todas estas deficiencias que ahorita mismo él reconoce que exageró, hizo malas declaraciones y todo. Pero aquí porque hay algo dice, importante, hay mucho varo, necesito regresar. Sí. Si Favreau lo hizo. Ojo, pero con Favreau fue una situación muy diferente. Sí. Porque Favreau no quería filmar tan rápido la segunda parte de Iron Man. Decían, güey, no tengo script, no tengo ni siquiera una idea de qué hacer con Iron Man 2. Y lo fueron los estudios y le dijeron, nos vale madre, necesitamos Iron Man 2 porque estamos lanzando el universo y esto está pegando. No le tenían la suficiente confianza al producto de Iron Man en ese entonces como para decir, si dejamos que esto se enfríe, nos va a cargar el payaso, güey. Esa es la diferencia con Favreau. Y probablemente a la larga fue buena decisión. Sí. No fue tan buena película, pero fue buena decisión. Pudo haber sido algo mejor. Es que aquí el éxito de Avengers le da la razón al estudio. Exacto. O sea, quieras que no. Sí, sí. Pero fue una gandallada con Favreau, que es a quien le deben el éxito de todo esto, güey. Sí, porque ese güey destapó un personaje que no era un heavy hitter. Lo dijimos en ese momento. Sí. Un personaje probablemente no esperabas conocido. Nada, pero era menos conocido que... No manches. ¿Ves Daredevil? Marvel, no lo creo. No, era el nivel de Daredevil. No, Daredevil era más conocido, No creo, Como conocido, no creo. No, porque Iron Man salió en Avengers. En el cómic de Avengers, y ahí sí era más conocido. Es Marvel. No, sí, quieres que no. Yo creo que sí. O sea, Iron Man es un poquito más conocido. Porque salía en Avengers. Antes, previo al este. Sí, exactamente. Salía en Avengers. Era líder de Avengers. No, no era líder. No, sí estuvo. Era el del Varo. No, pero con mucho tiempo líder. Cuando no estuvo el Capitán, el líder por excelencia había dos: Iron Man. O era como Green Arrow, ahora que lo pienso. The Wasp. No. No, mucho más conocido de que The Wasp. De que era un Batman wannabe, porque ponía el varo y nadie lo pelaba. Sí. No, mira, Green Arrow es es más capitán, conocido no que Iron Fist, sí, por ejemplo, pero es exactamente, se parecen mucho los personajes. Sí. No, ahora, aquí lo importante de todo esto y lo que a mí me llama la atención es el apellido Snyder relas Batman. Muy alabados. Muy elevados, Batman v Superman, o sea, no, es que va a estar quitando a los detractores. Va, chi, chingón, por fin, un Batman, se ve poca madre. Visualmente, los mejores trajes que ha habido. Scott Snyder, no, es que su Batman es la mejor época del Batman de los cómics. Y si me preguntan a mí, el relacionar el apellido de Snyder con Batman, epic fail. Tiene buenos momentos, pero no logra cerrar. Pero no es todo lo que debería ser. Epic fail, güey. Probablemente. Pero mira, interesante lo de la consulta con Terrio y con Batman, ¿eh? Es el poder completo. Es que es Batman. Esperemos que traiga otra visión. Sí, la trae. La debe de traer. ¿Quién es el que decide matar a Jimmy? ¿Qué dijo? Snyder. Pero con alguien más, ¿no? Ya lo revivieron. Con Goyer. Ya llegó. Con Goyer, ¿verdad? Ya llegó a Fleck, ya lo revivieron. Al igual que a a Zod. O sea, todas esas decisiones, todas las muertes han sido por Snyder y esa es la que genera el rompimiento con Nolan. Les voy a decir una cosa, honestamente. Exactamente eso, viva. El asesinato de Jimmy Olsen en Batman v Superman es totalmente intrascendente. Porque no te enteras que es Jimmy Olsen hasta que ves los créditos. Es correcto. Entonces, además, tú no te enteraste que... ¿Y a poco sí era? Ah, sí era. Ah, cabrón. Dije, bueno. Okay. Y la segunda. La única resolución, háganle como quieran, la única resolución al conflicto Batman de Superman Zod era matar a Zod. Porque ya no estamos en... ¿Qué hizo? Lo impresionó. No. En la zona negativa. No. Fantasma. No, fantasma. La negativa es de Marvel. Ah, perdón. Sí, en la negativa, inga su madre. No. ¿Qué fue lo que hizo Christopher Reeve con Zod? Con Strange. Le quitó los poderes. ¿Y después? Lo avienta. ¿Y después? ¿Flotó? Cayó en blandito. Cayó en el hielo. Lo volviste a ver. De ahí no vuelves a ver a Zod, güey. Ergo, lo mata. Lo más mata. Es que de una es manera. Es muerte estilo Disney. No. Sí, no. Es una muerte estilo cómic. Como bien hecho. Off panel, güey. No hay necesidad. Cuando se iban a la cama, que es lo que hemos dicho, había escenas sexuales, pero apagaban la luz y se acababa. Dejaban. No salía en la tina encuerada, Amy Adams. ¿Cómo le puede que los superhéroes de Marvel sí de ese sí le ponen, verdad, güey? Es que quiero ver a Natasha Romanoff así, no me cumplen con eso. Por eso le cala, porque esto sí es. Y vamos a reconocer. Amy Adams cantará muy bonito. La señora es muy buena actriz. Pero me quedo con Natasha. Sí, no, sí. Cualquier día de la semana. Pero ahora, la cuestión de todo esto es... ¿Hasta todos... el Día Internacional de la Mujer? No, esa es otra actriz. ¡Se descansó! Esa es otra actriz, güey. Esa es otra situación. ¿Y ese no, descanso? Pero lo que curiosamente, otra de las revelaciones es que... Perdón, carnalito. Psylocke, o sea, Olivia Munn, rechazó el papel de la esposa de... de Deadpool, porque ella, como buena ñoña, quería estar en la acción. ¿Como superheroína? No, con el Día Internacional de la Mujer. Tuvo acción todo el año. Morena Baccarin tuvo acción todo el año. Sí, todo el año. No se salvó ni el Día Internacional de la Mujer. No, pero ahora, a lo que voy, aquí lo importante de todo esto y lo que a mí me llama poderosamente la atención. No creo, Snyder ya es un personaje del que vamos a empezar a hablar mucho menos de lo que ya hablábamos. Zack Snyder. Porque, Snyder, sí, nada más queda la película que va a hacer. ¿Por qué se la va a hacer? Ahora, a mí lo que me llama la atención, lo que me parece que realmente no debemos de perder de foco, es qué es lo que va a pasar ya como Ben Affleck, ya con Ben Affleck como productor ejecutivo. ¿En el Affleckverse? Ya va a ser el Affleckverse. Lo cual a mí, thumbs up, después de ver lo bien, todo lo que le movió a la película de Batman y que quedó súper bien Batman, aparte es Batman, no hay quien. Solo Schumacher puede defecarla con es Batman. Es un poder mutante. Sí, me cae que sí. Pero aquí lo importante es que qué va a pasar, por ejemplo, con la crítica a actores como Ezra Miller a lo que se hizo con Flash. Lo va a cambiar. ¿Va a cambiar a Ezra Miller? No. No, mala voluntad va a cambiar. Es lo que hemos dicho. Contra Snyder hay mala voluntad. Contra Affleck. Pero es que después de... Ojo, yo era defensor de Snyder. Eso yo creo que es una muy inteligente. Es decir, señores, señores, vamos a ganarnos 2 puntos. 4 puntos en Rotten Tomatoes y 1.5 en Metacritic. Sí, de la crítica. ¿Sí? No, la neta, y lo tiene comprado de y es que fíjate, vamos a hacer un laboratorio social tan pequeño como podemos ser nosotros tres. En el momento que dices, güey, Ben Affleck, chingón, güey, ya, o sea, ya automática, hasta la tuya, güey, ya cambió la actitud hacia la voluntad. Hacia y que la conste que yo respeto la película de Watchmen. Uh-huh. O sea, se me hace bien ejecutada. Sí, es una traslación. 300 se me hace excelente película. Y la pero otra, ahí, Sucker Punch tiene momentos buenos, pero no siento que se cae de repente muy cabrón. Es como un video musical alargado. Es como video musical, uh-huh, pero realmente como decir, la tiene. Les traemos una sorpresita ahorita, sí, ¿verdad? Sí, ahorita ahí viene. Les vendrá su sorpresa. Pero, te digo, a mí ahorita la sorpresa nos lo va a poder comentar justamente, güey. Seguramente. La voluntad sí cambia y cambia de manera. Se va a regodear en su capulencia este cabrón, ¿eh? Sí, sí. Conociéndolo. Lo va a aguantar. Hasta va a aparecer Marveliver saliendo de Civil War, cabrón. Y bueno, entonces, como le estábamos comentando, básicamente, nuestro carnalito Clarky... Sí, hace de provincialidad. Oyó y dijo, no estás muy pendejos, tengo que ir a poner orden. En mi crapulencia de lo que dije hace como año y medio, dos. Más o menos. Que es básicamente lo que estamos comentando para todos los que no pueden ponerle el rewind al podcast, porque es un podcast, no está en vivo. Comentábamos que Clarky fue hace 2 años el que dijo, lo más probable es que Ben Affleck, como el Golden Boy después de Argo, esté aquí para dirigir y escribir y actuar a Batman. Lo que se le pega a su gana con Batman. Ay, le van a entregar el changarro completo. Pero para eso lo trajeron. Bueno, o sea, no, Batman ya trae a Jeff Jones también, ¿eh? En el carro con Affleck. Eso ya es oficial. Me extraña, ¿eh? Me extraña. A mí también. Yo no sé. Después de Green Lantern, no sé, güey. Qué extraña. Tanta da miedo. No confianza. Porque mira, Jeff Jones ha sido consistente, güey, a lo largo de su vida creativa, güey, es consistente. Pero a veces trae mucha es muy chamba bueno, en los cómics, a veces ¿eh? A veces mediano. Baja, pero es consistente. Pero trae mucha chamba en los cómics, lo cual me extrañaría. También a mí. O sí. Sea, su relación realmente, no sé si pueda caer en algo así. Acuérdense de, tenemos al gran consejero, a Mark Millar, de Fantastic Four y de todo eso, que no pasó nada con él, ¿verdad? Güey, la gente, Singer llegó y declaró, Mark Millar, ¿quién es ese güey? Nunca lo he visto, nunca he estado en las oficinas. Nadie lo conoce. Singer, pues, oye, ¿cómo es la relación ahora con Millar para todos los cómics demás? Yo no sé quién, nunca lo he visto. Nunca he estado en la oficina, no se ha parado en la oficina. No era por lo menos la figura esta del Cuarteto de la Muerte de Marvel. Sí, ¿no? que tenían y que parte. Sí, ¿no? Prácticamente. No. O sea, no es como Jeff Jones acá acercándose a los... A ver, A mí me gustaría un análisis de mi carnalito para que dijera, ¿qué tiene este movimiento de Affleck? Analízale el movimiento, carnal. Como productor ejecutivo. Ajá. Le estás dando las llaves del reino. O sea, en pocas palabras, dejamos el Snyderverse y se convierte en el Batflex. No necesariamente, porque Snyder se ha hecho muy buena chica. Y hizo muy buena chica. O sea, el problema que tiene Batman contra Superman como película es que es demasiado. Es una película de 4 horas que la cortaron a 2.5 porque es le metes demasiado. le metes hasta el Batman y pierdes ciertos puntos. Drama. Pierdes la oportunidad de realmente concentrarte en el conflicto ideológico de ellos dos, porque estás haciendo muchas cosas en la película. Correcto. Y le dije, a mí no me parece que las cosas que haga estén mal. Me parece que tiene todos los ingredientes, pero la mezcla nunca iba a ser no perfecta. La edición es malísima, la verdad, también. O sea, hay problemas con la edición. No, y yo creo que ese es un problema con el estudio. Yo creo que le pasa lo mismo que Amazing Spider-Man, que le meten mano. Yo siento eso. O sea, yo creo que saldrá a la luz poco a poco lo que pasó. Mira, yo creo que... Snyder, ¿estamos viendo la última película de Snyder? Porque no. No, está dirigiendo... No, por eso. Estamos viendo la última película en Justice League. Porque acuérdate que el mismo Terrio... Te voy a decir por qué. Terrio dijo que estaba asegurado para la primera parte como escritor. Ajá. Nunca dijo la segunda. Sí, no ha dicho que la segunda parte. Pero ahora sí puedo asegurar que sí la va a escribir. Yo algo que te diría es... Snyder es un muy buen director visual. extraordinariamente. Es bueno ver que los cuatro opinamos lo mismo. Que entonces, se ponga en su visualmente, papel. Visualmente, lo que hace es espectacular. Difícil de competir. Es preciosista. Es un Michael Bay bueno, porque es mucho mejor Snyder que Michael Bay. Es mucho mejor Michael Bay. Fíjate que ahí yo me iría distinto. A mi gusto, Michael Bay es como que pinta como Picasso, o sea, destrucción, y el otro güey es preciosista y hace cuadros congelados preciosos. Son directores visuales, pero es mucho mejor visuales los dos. Como director, no te pierdes. ¿Qué es lo que comentábamos? Sí. A diferencia del backlash que existen en la crítica, porque no nos hagamos pendejos. Michael Bay ha vivido con críticas negativas y con grandes taquillas. Pregúntenle a Transformers, pregúntenle a las Tortugas Ninja. No, y ahorita los Power Rangers, ¿no? Explota una maldita paca de paja. Soy su fan. El problema de las expectativas que generas en taquilla, porque son expectativas. Sí. Es cierto. Cuando vemos las dos películas oficiales del DC Universe, sus taquillas son consistentes y mejores que las de Marvel, cuando arrancó Marvel. Marvel tarda mucho en llegar a Avengers. Pero y Avengers es la que cambia el juego. Porque correcto. La taquilla del Capitán América creo que no llegaba ni a 350 millones mundiales. Es correcto, es la más mala. Thor tiene mejor taquilla. No, la más mala es Hulk. Ah, bueno, no, es sí. Como 250 no, pero, pues como no, después de la de Ang Lee, güey. El no gran mames. Éxito, el gran éxito que vendió de Iron Man era de 500 millones a nivel global. Pero, y el gran éxito de Iron Man 2 era de 600 pero, millones. Pero ahí hay que ser sinceros. Lo hizo con Captain America, con Thor y con Iron Man. No con Batman, Superman y Wonder Woman, que en papel... Heavy hitters contra no tan heavy hitters en ese momento. Pero si comparas, entonces tienes una taquilla de 670 millones y otra de 860 que claro. Llegará alrededor de los 900. Por supuesto. Mucho más alta. Por o sea, supuesto. La marca pesa muchísimo más claro. Que las de Marvel. Que incluso, pero también cabe resaltar, discutimos que el Capitán América hubiéramos esperado mucho más de taquilla de la primera. Claro. Porque el héroe conocido de los tres. De la trinidad de Avengers es el Capitán América. Pero ¿no? El problema del Capitán, que siempre lo mencionamos, es que es América. No, y entonces, en todos los pósters internacionales, no nos hagamos pendejos, sí. Le quitan lo más que pueden la bandera de Estados Unidos. O sea, es evidente. El escudo despintado. Lo vuelve Open sin máscara. El traje de Puerto Rico. Lo que están haciendo, lo que está haciendo Warner no es malo. El problema es de que pasa algo similar a Sony. Tenían la expectativa de que el Hombre Araña tiene que ser $1,000,000,000. Claro. No nos iba a ser. La película que ellos prepararon no era para hacerla. No. La de Batman contra Superman, el problema es... Hubieran reducido, o sea, no tenías que plantear tanto. Te hubieras concentrado en un conflicto ideológico. Oye, entre ellos dos. Aquí punto. Sí, hay algo que sí tienes que admitir, carnalito, que te quedaste corto en las negociaciones. Las negociaciones sí fueron más a fondo de Spider-Man en el movimiento y lo que tiene de peso Marvel en la película. Ya está declarado, está bajo control de Marvel, la sí. Franquicia de Spider-Man. Bueno, Sony es un... Tucho... Y lástima que no es Tucho, pero o sea, ¿qué pasa con Sony, que es el estudio más incompetente para manejar una franquicia? Porque aparte, Sony entró en pánico cuando no tenía pánico. La taquilla del Hombre Araña nunca ha caído de $700 millones. Todas las películas han sido rentables. Claro. Yo no sé de qué sirva el relanzar en 14 años... tres veces al Hombre Araña. Yo creo que lo único bueno es que no se va a relanzar ahora, con el origen, bendito sea Dios. No, pero te voy a decir algo que... Y tiene yo, la lo dije, mil... yo lo dije desde que tiene Marvel. No he visto Civil War, pero sé cuál es el rol que cumple el Hombre Araña ahí. Sé lo que va a pasar en Homecoming. Pero lo así mismo que dije desde un inicio. Aunque la idea de ver al Hombre Araña con el resto del universo Marvel, la idea en sí me gusta, sé que es... en demérito del personaje, y lo comprobaron. Ahora el Hombre Araña es un lucky de Tony Stark. No creas, va a estar interesante, sí puede darse, pero... Eso es, él mejora sus disparadores. O sea, ya no es el Hombre Araña preocupado y la tía May Stark se cae de buena ahora, ¿no? Tengo ningún pedo, Además, ¿quieres que te voy a decir algo? Ahora se está preocupando de que no se la liguen. ¿Sabes qué es lo más cagado? Nuestro productor ejecutivo dijo, tal cual, señores, para mí que la trama oculta es... que Tony Stark se va a querer ligar a la tía May y lo dice en la película. Pero sé que va en demérito porque aparte sabemos que Robert Downey Jr. va a Spider-Man. No, Spider-Man nunca ha estado eso. Spider-Man Spider-Man. Pero para mil millones sí lo van a estar. Yo creo que sí es la manera de una, que lo... Una cosa. ¿Tú crees que lo sirva? Pero yo creo que es el demérito del desarrollo del personaje. Porque el Hombre Araña siempre se ha quedado... Nunca dejaste a Sam Raimi hacer lo que él quería después de Spider-Man 2. Sony, ¿en qué es como si a Christopher Nolan, después de haber hecho The Dark Knight, hubiera llegado Warner y le hubiera dicho, ¿quieres usar a Bane? Ni madres, tienes que usar a huevo al acertijo. Ni madres, no puedes terminar la franquicia. No puedes escribir un final para Batman. Es correcto. Lo que hicieron, lo que hizo Warner fue, pésimo. Me quito. O sea, ya vi que eres un amo, haz lo que quieras. Claro. Llega Sam Raimi a hacer Spider-Man 3 y después de Spider-Man 2, que es sigue siendo al día de hoy una de las películas más chingonas del género. Oye, Singer también lo han hecho y lo han respetado impresionante. Por otro, supuesto. Que lo dejaron. Porque lee las películas que ha entregado. Claro. ¿Pero qué hicieron con Sam Raimi? ¿Qué hace Sony? ¿Cuál es el movimiento brillante de Sony Pictures? Venom. No Venom. Puedes hacer lo que tú quieres. No. ¿Quiero usar el Vulture? No puedo usar el... Porque ahora van a usar el Vulture después de que durante dos películas se lo negaron a Sam Raimi. Dos películas. Desde la 2 lo quería usar. No, la 3 y la 4, perdón. Ajá. Que ya nunca se hizo. Entonces, le dijeron, oye, por fin voy a hacer el Vulture. No. ¿Saben qué? Chinguen a su madre y ahí me voy. Eso es lo que pasó. Es claro que Mark Webb nunca hizo su película del Hombre Araña. No sé si lo hubiera querido hacer. Bendito eso sea, porque es lo que tenía planeado. Para los papás es patético. Sony es peor que Stan Lee. No necesariamente. O sea, no lo sé. Porque han sido películas demasiado controladas por el estudio. Sí. ¿A quién le funcionan las películas controladas por el estudio? A Marvel. Sí. Marvel hace películas controladas por el estudio. No es que ha tenido problemas con los directivos. Con los directores, con que actores, curiosamente... Pero está bien, ellos tienen una... Feige. Gracias, Feige. Es que es de los pinches apellidos más cagados más que... más raros. No, el de Iron Man, que está... ¡Favro! ¡Regresa! Como productor. Pero después de que corrieron a Favreau con la cola entre las patas porque, hiciste una mierda de Iron Man 2. Hiciste pues lo que tú me mandaste. Claro. Exactamente. No, pero curiosamente, aquí se ve que no hay malos términos. Y curiosamente se ve el poder de Robert Downey. Y yo estoy casi seguro que vamos a ver. Estoy muy seguro de eso porque. Está proclamando que quiere Iron Man 4, pero con Favreau. Pero el niño de Downey era Shane Black, que es el que trajo a hacer Iron Man 3. Que es una pésima película de Iron Man, pero no es una mala película de Shane Black, pero sí es una pésima película de Iron Man. Está raro, ¿no? No es la mierda de Iron Man 2, pero es una pésima película, pero posiblemente es peor como película de Iron Man. ¿Ves? Estoy de acuerdo, pero como película global es menos mala que la otra. Extrañaba tanto este maldito marranavaja. Es un cabrón. Gordo te queremos, carnal. Más seguido, carnalito. Es claro que las mejores películas de Marvel han sido las de Iron Man. Las de Thor nunca han sido grandiosas. Pero la mejor franquicia es Captain America. Pero Captain America, el único problema que tiene es que necesita soporte. Pero depende demasiado del resto. Pero o sea, no, es lo que hemos platicado. La trilogía del Capitán América. Yo te voy a decir, yo como fan de Marvel, yo adoro a Captain America, pero como líder de los Avengers. Para mí, siempre tiene que estar acompañado. Y lo dijimos, en el cómic siempre ha salido Civil acompañado. War is Avengers. El nombre, es más, se pierde Captain America dentro del título de Civil War. No están vendiendo una película de No, pero espérate, todo esto es consecuencia del marketing. Es del marketing. De cierta manera, y está declarado que sí lo hizo, y lo sabíamos. Desde el momento que se anunciaron las dos películas, se anunciaron Nameless. Sí. Va Captain America y va Superman. En ese momento era así. De repente, oye, ¿sabes qué? Le fue muy bien a Winter Soldier, mierda. Me muevo en calendario, porque eran para el mismo día, ¿te acuerdas? En ese momento se mueve en calendario y dice, bueno, yo voy a hacer eso, pero ahí te va mi respuesta. Batman v Superman. No, el otro estaba anunciado, Batman v Superman. Antes de Capitán América. Sí, ya. Bueno, le agregan entonces el Dawn of Justice, ¿no? No habían anunciado ni siquiera que era Capitán América 3. Le habían hablado. Nomás tenían la fecha. La fecha. Cuando la ponen en esa fecha, dice, no, va a ser en Capitán América 3. Y de ahí es donde dice, Warner, se mueve. No, pero eso, pero ya era Batman v Superman en ese momento. Ok. Se mueve, pero entonces le agregan el Dawn of Justice, eso sí. El título completo sí, nada más sabíamos que era Batman y Superman. Y en ese momento Civil War la hacen como respuesta a lo grande que se pensaba que iba a ser. O sea, tal cual, eso es lo que pasa. Sí. Entonces obviamente es decir, sí, pero te voy a dar más de lo que tienes. Y más, ayuda la baja respuesta que tiene Avengers Age of Ultron Que no es mal, lo que platicamos es, no es el una otro mala día. Taquilla, que quisiera cualquiera 1.4 bueno, para echar el. Pero no hablas palomazos. De taquilla. Pero hablas de que. Del desencanto. Pero eso es una gran pendejada. Pero no hay de Whedon, ¿eh? No, lo que pasa es de que hay un problema. Sí. No hay un payo. Avengers hubo un enorme payoff a lo que hiciste en las otras películas. En el recreo de Ultron. Sí, lo admito. Además, lo admito. Tiene cosas a mí me gustan mucho. Escenas tiene muy buenas. Cosas, la granja de Hawkeye, puta, se la pudo haber metido por el culo porque es de hueva. Yo insisto que el peor cast que hay en una película de superhéroes hoy por hoy es el de Scarlet Witch. Me gusta esta en este, mejora, es, esta pendeja no tiene nada de Scarlet Witch. No, pero curiosamente Ultron, el traje nunca lo quiso usar y es culpa del director, ¿eh? Sí. Pero no es el traje, es ella, es la personalidad, es... Es que tú tienes su... carnalito, yo la estoy... La dibujaba George Pérez. No, yo sabes esa que... Esa es Scarlet. Claro, sí. Pero ¿sabes qué es lo malo? Cualquier argumento es inválido. No, yo estoy de acuerdo. Y aparte el gran... No, el traje de George Pérez, cagadamente... Es el, aunque... No, pero curioso es el que menos se parece al traje clásico de Scarlet Witch. Porque es el gitano. Pero no es el traje, ¿eh? O sea, porque el traje. No, el problema es que mi carnalito tiene algún pedo contra la Carmela Olsen. Lo sé, güey. Porque seguramente era gran fan de Full House. No, pero en la neta está vigente nada que hacer como Scarlet Witch. Mira, cagadamente está muy padre lo que hacen ahorita con The Vision. ¿Vas a verlo? Mejora, yo creo que. The Vision está muy chingón. Nunca entendí cómo se creó. Como tampoco entendí cómo crearon a Ultron. En una noche te chupes Bruce Banner y Tony Stark. Sí. Por eso salió mal. Por eso salió mal, güey. No, se le estaban chupando. ¿Qué es el problema? Creo que el problema que en algún día los va a alcanzar es la falta de planeación que tiene el Marvel Universe. Aunque ellos venden la idea de que todo está planeado. Nada está planeado, güey. No, yo creo que sí. No. Hubieras planteado la idea de Ultron, de que van creando, de que empieza a haber una inteligencia artificial para llevarlo a un payo. No, en una noche de chupes, 15 minutos antes de la película. Hay algo que me gusta. Saca a Stan Lee porque ya está muy jarra, se puso muy meso. Y por cierto, dale a Ultron también. Oye, ¿no? Por cierto, yo lo que quiero comentar, que creo que es bueno, es que hasta ahorita se está oyendo, ya se oyen rumores de que están platicando sobre la necesidad de villanos fuertes de soporte en el Marvel Universe. Perdón, carnalito, después de 12 o 13 películas, ¿también? ¿Se no están dando cuenta de...? Porque no los han necesitado. Ya no son 99% piteros. Es que espérate, te voy a decir por qué. Ahí te voy a decir. Ahí te va mi respuesta. Ahí te va mi respuesta. Ahí te va mi respuesta, Marvel Libre. Claro, la taquilla le ha dado para eso. No tienen pedo para preocuparse tanto, güey. El otro tiene grandes villanos, como en Man of Steel. Gran villano. Sí. Gran villano. La neta, este no, fue una mierda, Alex, a mi gusto, sí, una a mierda. A mí se me hizo una mierda, ¿eh? A mí sí, mierda. No, para lo absoluto, más, se me hizo en una el momento que dijeron, iba para el cast de Jimmy Olsen, porque ya está, él iba a ser Jimmy Olsen, uh-huh. Y el cabrón dijo, no, es que me latiste para esto, porque le rebatió argumentos, ¿no? Entonces dijo, no, este güey sí tiene para debatir. Uh-huh. Y la neta, como que se pierde en el personaje, siento yo. Muy mi personal crítica. Cualquier ñoño se pierde. A mí me gusta la ideología de Lex Luthor y creo que Lex Luthor va a ser un villano que va a seguir creciendo, ¿no? Yo creo que Lex Luthor entrada, no lo verás mucho, güey. No, yo creo que sí. De entrada, yo estoy seguro que lo vamos a ver en el Suicide Squad. De entrada, estoy seguro. Suicide y lo Squad, más sí. Importante, no, pues Lex Luthor está consciente no seas cabrón, que la muerte y la muerte de Superman lanzó unas... No olvidemos algo. La aparición de Superman lanza una señal al universo. Claro. La muerte de Superman lanza otra señal, que es lo que dice. Sí. Y van a venir. Ponga a Affleck a dirigir. Es open season en la Tierra. Claro. ¿No? Sí, espérame, antes, bájale tres rastrellitas al ranteo Marvel. Iber, que no te está atacando. No. La segunda. No. ¿Cuál es tu opinión? Estamos cotorreando. No, lo que yo quiero. Lo que pasa es que se me va a ir a mí el avión. Ah, eso es otra cosa. Lo que quiero ver. No, y aparte son cosas que ya está repitiendo. Lo que quiero yo preguntar. Lo que estábamos preguntando antes de que llegaras. ¿Qué va a cambiar desde tu particular punto de vista? Tú que tienes el ojo de tondera. Y no te estoy albureando. ¿Qué va a cambiar dentro del universo fílmico de DC con Affleck como productor ejecutivo? Yo creo que lo único que va a cambiar es... ¿Que Goyer va a valer madre? No. Pregunto. A ver. Jolón. Lo único que va a cambiar es... Batman contra Superman cumplió su objetivo. Presentarte el universo. Ya no necesitas mezclar. Bien o mal, como lo han hecho, se presentó. Ya te concentras en las historias. Entonces ya te vas a concentrar La gran prueba es Suicide Squad. Yo creo que Wonder Woman, carnalito. No, yo creo que es Suicide Squad. Porque Suicide Squad es un producto ajeno. No importa. De todos modos, sí sale Batman, lo pero que es un te va a dar ajeno. El tono es Suicide Squad. Batman contra Superman tiene demasiadas agendas para darte el mensaje claro. Completamente. Son demasiadas las agendas. Sí, se encartaron demasiado. O sea, sí dijeron, ahí te van mis 10 años que tengo que hacer en chinga. Porque sí lo hacen, ¿no? O sea, presento. Y ya. Sí, lo que platicábamos en algún momento, ¿no? Sí, tal cual. Y eso ahora, sí es cierto. Por ejemplo, ¿tú crees que historias como la de Flash? Creo que estamos especulando nosotros. Flash, que creo que es de las partes que se pudieron haber ahorrado en Batman v Superman. Caóticas. O lo hubieron presentado de otra forma. Decir, eso, yo entiendo que mucha gente se pueda quejar de esas secuencias. No, este güey nosotros es de look no. Hipster, ¿no? No, a mí nosotros lo que no, me... sabemos no, lo sí. que es eso. Es Flash, es una crisis, sí. Infinite Earths. O sea, Flash está viajando en el tiempo. Pero el pedo es que es pañoños. ¿Eh? Netamente sí. lo entiende. Una persona normal no entiende quién es. Puede entender pedo. Más. Yo creo que ni siquiera entienda que es Flash. Es correcto. No, Flash es. Y por la serie de televisión. Flash yo creo que no. Sí es uno de los. Sí hubo varios que no sabían que era Flash. Que no saben qué es Flash. Pues ¿no? Es que no se parece, güey. Es pinche traje feo, ¿qué, güey? Sí, pinche traje, todo medio pinche. Pero bueno, es que trae la armadura encima del traje. El traje yo creo que sí no tenía buena. ¿Se acuerdan de esa serie de 4 cómics, 5 cómics que iba acompañada de juguetes Total Justice? Ah, sí. Es la misma mierda. Es la sí, misma mierda. Porque trae una armadura sí. encima del traje. Sí, sí, sí, todos traen armadura. Es la misma mierda. Yo creo que... Pero Kyle Rayner estaba padre. Es Kyle Rayner. Pero Kyle Rayner sí tiene armadura de por sí, pero ahora, ¿lo traen porque ese es su traje o lo traen por lo que están peleando? Por lo que están peleando, sí. Claro, pero no se entiende nada, es el problema. Es, ajá, está, sí. es demasiado... Es caótico. Es caótico, exactamente. O sea, dentro de todo, con lo cool que es la escena de la pesadilla de Batman, sí, la verdad no es que... No entiende si es sueño, visión, este... No, churro, ajá, churro, ajeta, mota, okay. está volando Batman con los vampiros. ¿Te la pudiste ver? No sé si es sueño. Esa sí te das cuenta que es sueño. No. No te hagas, güey, tú pensaste lo mismo, lo platicamos. Yo lo primero si está volando este cabrón, le miento a su madre sí, ahorita. Me salgo. Pero luego lo aclaras. Sí. Bendito sea Dios, güey. Ahora. No es película de Marvel. Sí, no. Como. Sí, no. Entonces yo creo que ya eso ya lo hicieron. Te vas a concentrar en contar las historias. Oye, yo honestamente lo que veo... Yo creo que Snyder va a dejar pronto de dirigir. Te lo digo honestamente. Porque estoy viendo. ¿Sabes por qué? ¿A quién tienes en la puerta? Bueno. George Miller. A George Miller. Claro, es que yo veo la sustitución lógica. Yo creo que nada más va a dirigir esta parte porque ya está hecha. Puede ser. Y ahí te va, carnalito. Porque el Buki lo dice. Él tiene que consultar todo con Affleck. En ese momento, su rol del Snyderverse valió verga. Y a cualquiera que le bajen el papel así. Con no el prestigio que tiene, que yo tiene creo que sí. Que consultar todo, yo creo que más bien es se involucra creativamente. No, si va a es matar importante. A Walt. No, no es cierto. Pero tienes que darle a. Si ya, va a violar yo a alguien. Que, sí. Yo creo que ya el, si la va a idea es darle mucha mayor fluidez, volver las historias mucho más contenidas. Sí. Más congruente y coherente. Mira, eso ahora, es un yo hecho. Espero que mantengan. Cierto tono. Yo no quiero que hagan las películas de Marvel. Las películas de Marvel están muy bien que las hagan Marvel. O sea, claro, está muy cada bien. Quien tiene que falta, su voz. Porque también, cuando hablan, es que hubo un enorme backlash de la crítica. Depende. El crítico del New York Times, que no es cualquier pendejo, dijo: puta, perdieron la oportunidad de hacer una body cop comedy entre Batman y Superman. Por eso no me gusta. No, esa es una crítica. Y no es cualquier pendejo, no, es el crítico de cine del New York Times. Pero a mí eso es la expectativa que puedes generar. Y más porque esperan el mismo tono de Marvel. Un mundo sin, que aun cuando hay consecuencias, no hay consecuencias. Pasa todo y no pasa esto, nada. Esto es lo que me gusta de Civil War, ¿eh? Neta, tienes que verla, carnalito. Yo creo que sí hay consecuencias. Yo, la neta, les faltó huevos para matar al Capitán América. ¿Les faltó huevos? No, pero te voy a decir una cosa. Para atormentar pero verdaderamente te voy a, decir una a cosa. Tony Stark sí. y que deje de ser el Capitán Jack Sparrow que ha sido desde la primera película de no, Batman. No lo es en esta, ¿eh? Créeme que no lo es. Te lo digo, tienes que verla. No, yo te creo así. Y dos, yo creo, mira, yo tenía una idea personal, o sea, in the Rose of I Trust, me han salido buenos directores, estos cabrones. Sí, han salido buenos, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. La muerte, yo tenía una teoría muy interesante de cómo volverían a la vida, etc. Quizás es una jalada, porque en el cómic lo que lo mandan es una muerte temporal onda igual que Batman. Muy cabrón de explicar en una película, ¿eh? No, de acuerdo, o sea, no, para regresarlo no, iba a ser un pedo. Yo puse a una menos solución. Que quieras arruinar tu universo cinematográfico. Ahí cuál era mi solución que pensé cómo iban a rezar Ragnarok a este y a los que mataran. con Doctor Strange. Yo creo que era la manera más fácil que tenían de manipular otro mundo, el mundo de los muertos. Y tenía a Black Panther, que es ahora el King of Death. Sí, pero tienes que explicar pero que es el es King un of pedo, Death. Exactamente. Y quizás lo van dejando en la misma película, ¿eh? Acuérdate que lo dice. Está de poca la muerte madre. No es el final. Sí, okay. Van a otro camino. Es correcto. Por eso no los matan, güey. Porque... les falta. Mira, ¿sabes qué? Es un tema muy sensible. Por eso mejor no te fueras. Sí. Es un tema muy sensible, yo creo, para los americanos, porque yo siempre lo he dicho, es la muerte de Kennedy. No nos hagamos pendejos. O sea, el asesinato del Capitán América es la muerte de Kennedy. El Second Shooter es lo mismo, tal cual, tiene el mismo impacto. Sí. Y eso quizás no se quisieron meter. Puede ser que les falte huevos. Puede ser que sea una complicación porque para explicar y regresarlo es para Infinity War, no creo que ya no es Infinity War. No creo que eso les preocupe. De título. Yo creo que ese no es un tema que les preocupa. ¿Cómo explicar a un Ultron ya de Vision? Mal. Pero, o sea, no creo que eso de, puta, es que se vuelve muy complicado. No. Eso no se puede ser más a los dos. ¿Verdad? La premisa de Civil War, la premisa misma, no sirve. La idea de que el gobierno queremos ahora que ustedes actúen bajo nuestro permiso. No me gusta, ¿eh? Siempre, no, siempre lo han hecho. Los Avengers los unió el gobierno de Estados Unidos a través de Shield. No, o sea, siempre han hecho. Es Loki, carnalito. Parece que no han leído Avengers. El Capitán América trabajaba para el gobierno. Pero lo más curioso es lo padre del Capitán. Siempre ha sido más interesante cuando está en contra del gobierno. Eso es cuando pero, ha tenido o sea, film, la ¿no? idea de. Tenemos que ponernos en control y hay preguntas sobre vigilantismo. Dime mismo... un acto de vigilantismo en una película de Marvel. Ojo, antes de. Black Panther. Black Panther. Ojo. Black Panther. Aquí hay algo interesante. Fuera de esta. Dime sí, una no. película. Antes de esa creo que no hay. En Avengers. Winter Soldier. En los cómics de no, Avengers. No hacía ningún vigilantismo. No, porque él es The Shield. Sí. Dime qué héroe bueno. de Marvel combate el crimen. Capitán América, no. No, está ninguno, no. Pensando. Y no lo digo porque está mal, porque está muy bien planteado porque son, el universo. No, son amenazas. Ant-Man. Bien, carnal. Ant-Man es bien una pasado. Película de Disneylandia. Muy divertida, muy chistosa. Quieres todo, güey. Pero es una película ¿quieres de Disneylandia. Quieres todo. Quieres. Tú preguntaste quién combate el crimen a Ant-Man. A ver, no, espérate. Aquí hasta Civil War es de Disneylandia. No, güey. Cuando vi Ant-Man, me recordó a las películas que pasaban los domingos en la noche en Disneylandia. Sí. Es esa clase de película. Sí, de acuerdo. Eso es lo bueno, está muy cagado. No, y el tanque, ay, no. Sí, lo intenté, tanque, lo quise defender, no hice todo. Ya pero no lo que voy más. Es, ya no doy no más. Plantear, no, o sea, esa, no, sí, estoy el de punto acuerdo, de conflicto aparte. En Civil War no tiene sentido. No ojo, importa. Te voy a decir una cosa. Porque es un MacGuffin ese punto de conflicto. Ojo, aquí hay algo importante que está perdiendo. La gente que ha leído los cómics de Avengers durante mucho tiempo ubica. ¿Se acuerdan de ese personaje que mató? En Fox, Mystic, Fox. ¿Quién? Mystic, sí. En la 2, en la es que Avengers United, X-Men United, que es Gairish. Henry Peter Gairish. Él era el liaison de la ONU, sí, con los Avengers, ¿eh? Y aquí el liazón, yo digo el número que de, que no explotan sí, de más. El sea, número de Avengers que podían estar en el equipo el dependía de la ONU, no hace ¿eh? Sentido, pero no importa que no haga sentido, no. Porque el conflicto, o sea, ese punto es un mago. Sí, claro. ¿No? Entonces no importa que no haga esto. Entonces, es que debe haber control porque dije, ¿qué héroe de Marvel ha salido a combatir el crimen? No, ninguno. Vaya. No son esa clase de héroes. Son otra clase de héroes. Claro. Porque sí son héroes. Acuérdate, la premisa de Avengers, tal cual lo dice quien sea. Ninguno. Ninguno ha sido. No, no es. Como ninguno es. No es Batman. No, como lo tiene más. Chance Spider-Man, el Winter Soldier. Es que. No, como los hace Mighty Avengers con Luke Cage, con Iron Fist. Estos sí son más vigilantes. Te voy a decir quién es un vigilante. Daredevil. Claro, ¿quién es un vigilante? Por eso, los Heroes Spider-Man. For Hire. Spider-Man es un vigilante. Está actuando fuera de la ley. Es correcto. Y lo menciona en la película. Y lo menciona, ¿eh? Es lo que te digo. Pero ninguno de los héroes establecidos hasta ahorita del universo Marvel salen a combatir el crimen. Ninguno. No, salen a combatir. Pero espérate. La premisa. Ciudades. No, pero espérate. ¿Quién ha leído Avengers o quien conoce Avengers? Pero no pasa nada. ¿Sabe cuál es la premisa? Entonces... la premisa es. Para enfrentar a las amenazas que un solo héroe no puede enfrentar. Así es. Earth Mightiest Heroes la reunión de estos héroes para contrarrestar ¿pero cuántas todo. Películas individuales has tenido? Hasta bastantes. Ocho. Pero hay sin que ninguno ser ninguno sale a combatir el crimen. Pero, no, es la naturaleza pero de pero es cierto, personajes. Es que no son vigilantes. Y para ser vigilantes, ve a ver Netflix. Esos son vigilantes. Ver vigilantes, ve Batman, güey. Qué mamadas ver débiles esas mierdas. Batman que, rojo, ve, ¿qué? Sí, que es, ve Arrow, güey. No, Batman verde. Sí, Batman verde, a lo que voy es, el punto de conflicto de Civil War no sirve. Recordemos que el cómic original era realmente el tema de las identidades secretas, de que tenía claro. Que claro. Aquí no. Aquí no hay sabe ni quién es, güey. No, yo lo sé. O sea, entonces ese sí, punto sí cambia, pero bien. Pero créeme que lo adaptan bien. Échale ojo. Porque toman también lo bueno y quitan lo malo que tiene el cómic. No sacan a Thor, a Clor. O sea, no sacan cosas de relleno que están de más. No sacan a Thor, yo creo, porque no, este güey ni vende. Entonces, no, pero acuérdate que Thor, curiosamente... La película que hace fracasa en taquilla, entonces mejor quitémoslo. Pero trae mucha vieja a taquilla. No. The Huntsman no, güey. No. The Huntsman... Batman 2. Sí, porque hace buenas películas. Sí, ¿no? The Rush, sí, ¿no? Elisa Rush, ¿no? Sí, pero tampoco trajo... Eso es de... Taquilla. No, esa... Pero no era para taquilla. Que ella apenas sale. No, pero es que ninguna, o sea, película... Una película no de Niki Lauda no es para taquilla. Entonces dijeron, ¿no? Este güey no, no importa si lo traes o no. Déjalo en Asgard y llévate a Rufalo para que declare después que... Algo que no puede declarar el güey. Es correcto, pero... Como cuando dijo, ay, es que ahora que estaba filmando... Ay, ya la... No, nadie oyó nada, sí. Pero bueno... Rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Buki. ¿Paso? Ah, ¿verdad, güey? Impones, carnalito, impones. ¿Viste? ¿Qué gente que pasa que te pregunte primero, güey? Impones, carnalito, los bloqueas, güey, me los pones nerviosos, carnal. ¿Tu recomendación? A ver, ¿qué tienes recomendación, Clark? Sí, yo les recomiendo que vayan a ver Civil War. Yo okay. No la he visto, tengo muchas ganas de verla. Seguramente está muy buena, ¿eh? Yo sí creo que es una película muy buena. ¿Pero te das cuenta cómo tú y yo actuamos diferente a los Marvel libros, güey? Nosotros, vayan a ver, está chida, sé que me va a gustar. Yo nunca dije que no hubiera Batman v Superman. Yo dije, poquito te faltó, güey, poquito te faltó. Hablo de los puntos que no me gustan y por lo cual... Simplemente a mí nunca me han vendido la idea de que es tan... O sea, de que es tan perfecto las películas de Marvel. Pero sin duda, el 70% de las películas de Marvel a mí me han gustado. Hay un 30% que... O me han desencantado, soñé. A mí me pasó lo mismo con... Y hay un 10% que me parecen una mierda, a mí, pero... A mí me pasa lo mismo con Batman... Muy bueno. Con Batman Superman, o sea, neta. Jóvenes Deceivers, de cierta manera. Pidan más, no se conformen con tampoco. Ya tenemos... Lo que, no, ejecutivo. neta. Honestamente, conformarse con lo que les dieron es muy poco. ¿Eh? No, honestamente, esa película daba para más. Yo no estoy más. De acuerdo en esa clase de crítica. Creo que yo sí. Con todos los errores que tiene la película, creo que decir conformarse... Es conformarse. Con eso... Primera, no, esto te abre la puerta para muchas cosas más. No, es que espérate, más. Yo estoy hablando de los Deceivers. De decir tiene que son... es una película perfecta, bien hecha, no, porque no, sí no, los hay. No, los no, hay. No, ¿sí o no los hay? Y están bien pendejos. Están bien pendejos, exactamente. No se conforme con eso, señores. Yo creo que no lo es. Pidan más. Pidan más porque son capaces de darse. Yo definitivamente creo que no lo es, pero creo que tiene tantos elementos tan buenos esa película que creo que sobrepasan los elementos malos y lo que te plantean es un futuro muy, muy interesante para las películas y sobre todo si contrasten con las de Marvel. No, si eso, me van a repetir, yo creo que vamos a terminar. Afortunadamente Sony, que es un grupo de incompetentes, ya lo sacamos de la jugada. Queda Fox, desgraciadamente. Marvel y... Queda Fox, Marvel y Warner. Y Fox, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen negociaciones. ¿Pero de qué? No sé, carnal. No se han revelado. Están diciendo que ya. Y acuérdate que el mismo ruso dijo: nosotros queremos traer a cierto mutante con garras. Pero, ¿y si lo están mencionando? Ya hubo pláticas. Pues son. Mira, seguramente las pláticas debe haberlas. Porque al final, acuérdate que insisto, lo que dijimos, el logo de Marvel sigue saliendo al frente de las películas de X-Men. Pues como debe ser, son los dueños. ¿Qué no me gustaría que pasara lo mismo que va a pasar con Spider-Man? No. De que ahora es, ya no Spider-Man, es el Lucky de Iron Man. Yo creo que nada más una película. Iron Man, o sea, ya no es el chavo, él ya no se hacía el traje. El traje tiene no, una si gran hace, idea, tiene una gran idea el traje, pero si ojalá y le quitaran las mierdas esas... negras que le pusieron. A mí me encanta, carnalito. No vienen al caso en lo absoluto. A mí no me encanta la idea de lo ¿no que hacen los ojos. ¿No te gusta el traje? A mí no me gusta lo que hacen los ojos. Es que a mí sí, y porque es una cámara fotográfica y lo entiendes, pero espérate. No, te lo explican que tiene ojos sensibles ante la luz. No, pero ¿qué es lo bonito? Está padre, pero pierde jugar, la idea de ¿puedes que jugar la expresión? Él se hizo el traje. Pero no, honestamente, mira, está bien dentro. Mira, no nos hagamos güeyes. No le ha hecho falta el hombre araña. ¿Realmente te encabronó en la película de Raimi que no tuviera disparadores? O sea, sí te encabrona, pero ¿es como factor definitivo para decir que es una mala película? La segunda película ya no tiene punto. Y no estoy diciendo que sea una mala película, porque estoy diciendo del traje, no me gusta. Me encanta, o sea, la idea del traje me encanta, porque es más, para mí el traje perfecto del hombre araña es el de John Romita Padre, y siempre lo he dicho. Lo he dicho desde otras películas. Aunque esto es a mí más me gustaría tipo, que en lugar. No, no es cierto. Es una mentira eso. Es más Ross. No. El de Ross es el de John Romita Padre. Eso, sí. Yo nomás, un comentario, ver, no, los rusos decían, fuimos al origen del diseño de Steve Ditko. Si van a escupir pendejadas, lean los cómics que están diciendo. ¿Saben quién regresó al traje de Steve Ditko? Todd McFarlane. Los ojos grandes, la telaraña del traje más cerrada. Claro, y también los webs. Ditko. Quien lo hizo más elegante con un diseño de telaraña Romita. En el traje es Romita. Claro. Los ojos así los hizo Romita. Cierto. Entonces el traje es el de John Romita, no, con unas mierdas negras ahí que no vienen al caso y que nada más... Se los brazos, sabía que era lo que no le iba a gustar a este. Sí, a mí la neta, porque pero el traje de ahí pero sería es perfecto. Mejor, pero o sea, sería, es perfecto. Nunca le han adivinado, no hay uno, güey. Creo que el de Remy fue el más cercano, güey. No, sí, claro. Sí. Pero no hagas pendejos. O sea, me encanta porque este cabrón defiende las armaduras de Batman que no se parecen ni madre a las del cómic jamás. No, y de hecho, pero ahí con Spider-Man no está recalcitrante. No, pero es más, yo lo he dicho. Es igual a la de Jim Aparo. No, pero este cabrón, negro. ¿Cuál es la que más te gusta de la trilogía? De la cuatrilogía. Saga. De la saga de Burton Schumacher. Burton Schumacher, exactamente. Yo creo que el que más me gusta es el de la 3. Exactamente. Los dos, de hecho, los dos. Y es el que más 3. Se parece al cómic. Quítale los nipples y sí. De hecho. Ahí está, güey. Pero este cabrón no le miento a la madre. A mí no me... miento a la madre. El traje de Batman y Superman a mí no me gusta. Es muy bueno el traje. Bueno, sabemos que no te gusta orejas cortas, carnalito. Este cabrón le gusta jalar orejas largas. Sí. Pero bueno, ya. Recomendancia, ya. Se me pierden mucho. Recomendancia. A ver, yo les recomiendo. Hace mucho no lo hacía. Yo creo que después lo comentamos. El de Dark Horse. El pitch original de Star Wars. Okay. Que sacó porque es muy bueno. Escrito, Star Wars. Escrito por Lucas. El cual es el pitch, tal cual. Y la verdad, si quieren ver qué diferencias hubo para sacar la película, vale la pena. No, es un buen contraste, es muy distinto. Es un contraste y la neta, yo creo que como buen fan de Star Wars tienen que leerla. Sí. Sí, de acuerdo, De Dark Horse, les voy a recomendar en esta ocasión. Ay, rápido. Sí, puro Dark Horse ahora. El productor pidió, güey, sí. Hay que hacerle caso. No, les voy a recomendar que lean Sin City. ¿Cuál? Sin City, la que quieran. Empiecen por The Lady War Red. No hay bronca. Vivo. Sí, sigue vivo. Miller sigue vivo. Es fácil, rápido, sencillo. Son pocas las que diría que los pueden decepcionar. Pero cualquier cosa que agarren en City y todo lo encuentran en TPS, o sea, es rápido y fácil de acceder. De Dark Horse, la temporada 7 de Buffy, la Casa de Vampiros, es muy entretenida. Okay. Ah, y por cierto, también de IDW, Lone Ranger. Lone Ranger. Dynamite. Es Dynamite. Lone Ranger. Eso sí, para que no digan que nada más es Marvel. El primer trade, el original, aparte el dibujo de casi es precioso. Impresionante. Se van de nylons. Sí, pero de Dynamite, de Lone Ranger. Y bueno, de esa manera, a nombre de mi carnalito Zico, mi carnalito Clarky, que regresó. Yo me quedo en el universo DC, pero tiene mamis más buenas, güey. Sí. No, el universo Marvel Scarlett tiene Johansson. Scarlett Johansson y a Natalie Portman. Pero y tenemos a la tía May, puñal. En el universo DC, ¿qué tenemos? Pero Amy Adams no le llega, a cualquiera. ¿Tienes a Amy Adams? No, pero no llega a Scarlett Witch. Scarlett Johansson no le llega ni cerca. Pero, güey, tienes a Wonder Woman, tienes a Harley Quinn. Wonder Woman no me encanta, Mera, pero está sabroso. Tienes Mera, sí. Mera, sí. Tienes a. Hasta la mamá de Kal-El. Tienes a Enchantress. Si es madre de dioses, güey. No, es de zombies, ¿no? Enchantress, güey. Es la de Walking Dead, ¿no? Tienes a Enchantress. Entonces, en Shantres lo malo es que le echan demasiado lodito. Que la laven. Que la laves tú, güey. Yo la tallo, güey, no hay bronca. Es como mugrosa de filosofía y letras. Viven mejores viejas en el universo DC que en el universo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y aquí obviamente el buen Wookie les dan campos. Ya saben que todavía no sabemos si sigue en el Vanishing Point o en el House of Heroes, pero próximamente estará de regreso. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias y ranteras palabras, carnal. No mames, güey, eres puto. No. Vámonos. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. Still here? It's over. Go home. Go.